tengo brazos ni piernas. Díganme. Que sea mujer no influye, ¿no? Que sea mujer no influye. Que sea mujer no influye, no, pero parece una babosa. ¿Cómo? ¿El qué? Oh, Dios. ¿Y no tengo brazos ni piernas y parezco una babosa? Ya sí, y en el desierto haces croquetas, ¿no? Concreta. A ver, escúchame, escorbutorípedos. Cuando voy a la playa es la hostia. ¡Cuidado! Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero. Arrancamos este programa número 16 de la cuarta temporada y arrancamos esta vez con muchísima gente. Porque hoy por fin volvemos a tener invitados en el programa, algo que hacía tiempo que no teníamos, supongo porque a lo mejor se asustaban, les daban miedo, pero que no es para tanto, esperemos que los de hoy pues lo pasen bien. Claro. Y nada, teníamos ganas de volver otra vez, tenemos mucha información, sobre todo con una de las grandes bazas que los gamers estamos últimamente que no paramos con GTA. Y es que el juego de marras da muchísimo que hablar. Ya avisamos que este programa no vamos a hacer el análisis porque aún estamos exprimiéndolo para poder traeros al máximo toda la mejor información. Qué poca vergüenza que tenéis. Pero sí que vamos a tocar algo de GTA porque, como decimos, es un juego que da para hablar, para bien y para mal. Y vamos a intentar, traeros a la luz algo nuevo y diferente de GTA que podéis haber leído o escuchado en otros sitios. ¡Qué suerte! Antes, no obstante, de comentar qué contenidos tendremos y qué personas o zumbados van a estar aquí esta noche con nosotros, he de anunciaros la noticia del Zas en toda la boca, la primera que yo os traigo. A ver. Tenemos una noticia bastante positiva, a mi manera de ver, y es que China ya ha autorizado la llegada de consolas de videojuegos al país. ¡Al loro! Y es que el gigante, uno de los gigantes asiáticos, en este caso China, tenía vetada la entrada de las consolas en el país desde el año 2000, cuando el gobierno decidió que estas pues podrían causar daños a los niños y jóvenes del país. Yo no consumo nada, ¿sabes? Y decidió pues cortar por lo sano y hacer que las consolas no tuviesen entrada dentro de China. Evidentemente, jugones pues no se quedaron allí y se empezó a crear un mercado negro para poder traer las consolas y de juegos o material de PC. No obstante, ahora por fin parece ser que el gobierno ha decidido replantear la situación, ver que el mercado también puede tirar por allí, y ha sido confirmado ya por el Consejo de Estado chino que el levantamiento del veto a las consolas es una realidad. ¡Bravo! También no hay que pensar que ya todo es perfecto y guay, porque al parecer las empresas que producen consolas necesitarán contar primero con el visto bueno del Ministerio de Cultura antes de poder ya empezar a vender sus productos. Pero bueno, ya es un paso, como he dicho, a mi forma de entender, importante dentro del mundo del videojuego. No sé lo que pensarán nuestros colaboradores tumbados e invitados, pero ahora mismo van a decir la suya, empezando, como no, con el señor Ruedici. Muy buenas noches, Ruedici, ¿cómo estamos? Más de campeón por la vida. Pues muy buenas noches, pues muy animado, porque tenemos aquí unos invitados que parece que van a dar mucha guerra. Y la noticia está, yo cuando la vi, también al principio me sorprendí gratamente por los 10 años, pero por otro lado ves que seguramente la censura va a ser muy muy importante en los juegos, el control que va a tener China va a ser muy importante, y yo creo que para los que ya llevaban tiempo jugando y disfrutando de este mercado, que aprovechan el mercado negro para tirar de él, no les va a suponer un gran cambio, porque van a seguir con el mismo mercado para poder disfrutar de los títulos en condiciones, porque me da que las condiciones que me pone el gobierno van a ser van a reducir los juegos a un ridículo. Continuamos con el señor Ricky Snipe. Muy buenas noches, Ricky Snipe. ¡Cállate, boludo! Pues muy buenas noches a todos, y la verdad es que estos son buenas noticias. Siempre que se quitan vetos a cualquier asunto relacionado con el videojuego, yo creo que hay que aplaudirlo y que vaya poco a poco quitándose esa manía de que los videojuegos son algo malo, cuando totalmente está comprobado que son lo peor. ¡Coño, Dios! Señor José Jabalí, alias La Cerda. Muy buenas noches, José, ¿cómo estamos? ¡Hombre, qué pasa, artista! Pues muy buenas noches, muy bien, y me extraña que hayan prohibido los videojuegos y dejen emitir allí series españolas. Pero bueno, realmente estoy con el sentir general, si el hecho de prohibir los videojuegos es una tontería. No obstante, el prohibirlos todos, prohibir las máquinas, es una cosa que se sale del tiesto, que no sé exactamente a qué obedece. Entiendo que habrá información que a nosotros se nos escapa, no sé, algún asesinato en masa o algo así, pero prohibir las consolas y los videojuegos así por sistema, no encuentro yo, no creo yo que sea el motivo que todos tenemos en la cabeza, vamos. Negativo. Tenemos también con nosotros uno de los killers del micro, el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert. ¿Qué pasa, nen? Pues muy buenas noches, encantado de estar aquí. Un saludete a los invitados, un placer tenerles aquí. Y bueno, lo de China, pues está bien que abran fronteras y tal, pero bueno, ya sabemos que los chinos, con el tema de World of Warcraft y tal, los chino farmers y tal, no sé si esto va a hacer más daño que bien a la comunidad jugona, no sé, habrá que verlo. No, claro que no. Y continuamos con el miembro más nuevo del grupo, el señor Sir Chal. Muy buenas noches, Sir Chal. Menudo canalla, menudo canalla. Muy buenas noches, gracias por lo de miembro, no sé, me ha subido la autoestima. Y bueno, yo la opinión que tengo es que no se le pueden poner tampoco puertas al campo, pero es un tema bastante peliagudo y que no, tampoco me quiero posicionar hasta que no pase un poquito el tiempo, ya que me parece una cosa un poquito difícil de valorar ahora mismo. Y un saludo a los invitados, ¿eh? Mira, si es buena persona. Esta noche intentaremos saber si Lons puede entrar, porque parece ser que últimamente no le están yendo muy bien las cosas todos los lunes por la noche, que es cuando grabamos, y estamos esperando que entre nuestro amigo Seth Garamonde, a ver si puede unirse con nosotros después de alguna dificultad técnica. Supongo que en breve estará aquí con nosotros. Y bueno, como decíamos, también hoy tenemos no un, sino dos invitados que están aquí dispuestos a dar la suya, a decirlo todo y a pasarlo, espero que bien. Así que vamos a dar un fuerte abrazo a la señora Emma Pache. Muy buenas noches. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Hola, buenas noches. A ver, pienso principalmente que hay algo más detrás de este desvaneado de tema videoconsolas. A veces mucha política usa tonterías, entre comillas. A nosotros no nos parece una tontería, pero a veces la política usa tonterías de este tipo para distraer todo lo que son otras cosas más oscuras que hay por detrás. Y me da más miedo eso que otra cosa. No te digo nada, te lo digo todo. Y por último tenemos al segundo invitado, nuestro amigo Gamer Hollow. Muy buenas noches, Gamer Hollow. Quiero dedicar a trabajar de coco. Hola, buenas noches y gracias por esta oportunidad, y nos alegramos mucho de estar aquí. Y bueno, por el tema de China, sabemos que China es un mercado muy grande, es un país enorme con mucha gente, y vamos a ver cómo entra este tema de la entrada nueva de los videojuegos. A ver qué pasa, a lo mejor amplía el mercado o no. Yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no, me la pela. Pues hechas ya las presentaciones convenientes, vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de esta noche. Para empezar, tenemos en el Consejo de Sabios un juego de portátiles, que hacía tiempo que no tocábamos la portátil, y en este caso es la PS Vita, con el juego Killzone Mercenaries, que nuestro amigo Ricky Snide ya lo ha tocado a fondo. ¡Ay! ¡Ah! Vamos a continuar con un versus, creo que será un versus importante, interesante y de estos candentes que nos gustan a nosotros, y es que desde que Rockstar dijo que con GTA V su juego ha llegado a un nivel increíble de gráficos y calidad de texturas, etc., parece ser que no ha calado o no ha gustado mucho entre diversas personas, entre las cuales hay aquí un par de personas que creen que GTA V no da todo lo que podría dar de sí, gráficamente hablando, no es ese techo que se prometía desde Rockstar. Así que vamos a tener un buen versus, creo yo, esta noche, y vamos a acabar también hablando del nuevo sistema operativo creado por Valve, el señor Gabe Newell, es este SteamOS, que parece ser que va a dar que hablar, y sobre todo viendo la fuerza que está teniendo Steam en los últimos años. Dame tu fuerza, Pegaso. Así que veis que hoy el contenido es ganso, es denso, y sobre todo vamos a intentar llevarlo a mejor puerto. Así que no os distraigáis mucho, porque empezamos ya con el Consejo de Sabios. La saga Killzone se ha caracterizado por ser una saga bastante interesante dentro de las exclusividades que tiene la PlayStation o la máquina de Sony. tenemos las tres partes para PlayStation 2 y la PlayStation 3. También tenemos, esperando el Killzone 4, si mal la memoria me falla, para la nueva PlayStation 4. Y hace poquito que salió el nuevo Killzone Mercenaries para PS Vita, un juego que ha analizado Rick Snyder y que parece ser que está bastante, bastante curioso. Así que Rick Snyder, cuando quieras, dale caña. Pues nada, para quienes no conozcan la saga Killzone, nació en PlayStation 2, ya sabéis que es un shooter en primera persona, luego dio el salto a PlayStation 3 con dos entregas, y ahora nos presenta una entrega para la portátil de Sony, o sea, PlayStation Vita. Básicamente, la historia es bastante simplista, tú eres un mercenario que te contratan los humanos para acabar con los Helgas. A partir de ahí, pues la historia, la verdad, es que tiene las típicas tramas, contradicciones, vamos, algo que no nos va a sorprender. Quizás el final, pues sí, llama un poquito la atención la última fase, que da un mini giro que está bastante interesante, pero en ese sentido el juego no va a ser recordado especialmente por una trama muy currada ni nada por el estilo, más bien todo lo contrario, bastante simplista y que entretiene simplemente. Donde sí va a llamar bastante la atención es cuando encendamos la consola, es la calidad gráfica que tiene este título. Yo creo que es de los primeros títulos, parece mentira que un año más tarde se pueda decir que aprovecha realmente las características de la portátil de Sony. Nos vamos a encontrar con unos escenarios bastante currados, unos efectos de luz alucinantes. La verdad es que luce todo fenomenal, excepto pequeñas texturillas y algunas cositas que quedan un poquito deslucidas. Hay algunos tanques en una misión que la verdad es que dan un poquito de pena, pero bueno, son pequeños detallitos, pero que no estropean para nada la experiencia de juego. Y de verdad es que es un título que tenéis que verlo, sobre todo si lo ves en portátiles, nada de vídeo. La verdad es que es para alucinar directamente. Ahora, hablando de la historia, Rikis, aquellas personas que quizás no han jugado a otros títulos, ¿es conveniente que lo hagan o que miren la historia? ¿O puedes, es un juego independiente el cual no hace falta haber probado los otros juegos? Yo no he jugado ninguno, de hecho Robert me lo preguntó, que si estaba cuando estaba jugando un poco al principio, me preguntó por la historia, y básicamente te cuentan un poquito la historia de los... Bueno, básicamente te dicen que hay un planeta que se llama Helgans o algo así, donde viven los Helgas, que están atacando la Tierra, si no me equivoco, no sé ni qué planeta están atacando, pero ahí están metidos en Farana, y sabes que eres los humanos contra los Helgas. A partir de ahí, pues yo creo que muy poca historia tienes que aprender de este mundo, no es una trama, yo creo que bastante enrevesada y demás. Pues yo por lo menos la entendí perfectamente, están los malos, están los buenos, y ahí a pegarse tiros unos contra otros. Pues yo por lo que sé, el juego se marca después del primer Killzone, el que salió para Play 2, y bueno, imagino que si lo has jugado o te has jugado a los otros, te vas a enterar de más. Pero bueno, como ya le pregunté, porque es una historia que a mí me parece interesante, como dijo eso, que te enterabas bien, pues bueno, siempre para el que no haya jugado a los otros o no pueda, pues también está bien. Bueno, yo decir, perdonad, que para aquel que le interese la historia, la página web oficial de Sony, digamos, del juego del Killzone, tiene para mí uno de los mejores resúmenes y explicación de la historia que he visto en un videojuego. O sea, con mapas muy interactivos, o sea, por si a alguien le interesa, que tenga ese dato en cuenta. Sí, incluso no entiendo por qué no sacan para Vita el Killzone HD, pero bueno, ya eso son políticas de Sony, así que no quiero tampoco entrar en muchos detalles en ese aspecto. Donde sí hay un aprovechamiento de la consola es en el tema del control. Yo lo voy a ser sincero, la primera media hora la pasé bastante mal jugando al título. Me costaba mucho cogerle el tema de los gatillos, disparar. Decía, esto me da a mí que va a durar poco en la consola, pero si le dedicas a 40 minutos, una horita más, te vas a encontrar con uno de los mejores controles que se puede encontrar en portátiles para un shooter en primera persona. De verdad que alucinante, lo manejas súper bien, no tienes problemas con los gatillos. Aparte, se ha implementado, yo creo que acertadamente, la pantalla táctil de la consola. La trasera no se utiliza para nada, tampoco hace falta. Pero ya solamente con la de fuera puedes recoger, por ejemplo, munición que hay. Mientras tú estás recargando, te sale un icono en pantalla, lo puedes pulsar, lo recoges. Puedes hacer bastantes virguerías con los dedos, sueltas los controles, le das la pantalla táctil. También te sirve para las famosas asesinatos, te acercas a un enemigo sigilosamente. Pues ahí hace un apuñalamiento y hace... Nada, te sale una flecha en pantalla y simplemente tienes que seguir la trayectoria para poder asesinarlo. La verdad que en ese sentido, bastante currado. Y también hay una especie de minijuego para abrir algunas puertas en las cuales tienes que ir ensamblando una especie de triángulos dentro de unos hexágonos y que utilice la pantalla táctil. La verdad es que a mí me ha parecido bastante acertada la incorporación de estas funciones. No están para nada metidas con cazador. De hecho, si no quieres, no las utilizas. Utilizando el triángulo, pues puedes utilizar todas estas acciones. Pero la verdad es que si la sabes usar bien, el juego te gana en dinamismo. Puedes hacer varias cositas a la vez, lo cual siempre está de lujo. También otro punto a favor que tiene es la variedad de armamento que tienes a lo largo de la pantalla. En diferentes niveles te vas a encontrar con un personaje el cual te va vendiendo armas, desde escopetas, metralletas, pistolas, lanzacohetes y demás virguerías que tú puedes ir comprando con las diferentes acciones que vas haciendo durante todo el juego. Es decir, si una zona te la pasa de forma sigilosa, pues te van a recompensar con más puntos. Disparos a la cabeza también te recompensan más que si matas a un enemigo con disparos en el pecho. Y así, de esa manera, pues vas consiguiendo más dinero, más opciones a las armas, equipamientos, armaduras y una serie también de ayudas, que yo es que no compré ninguna porque tampoco me hicieron realmente falta, como son una especie de robots y cositas así que te ayudan a lo largo de esta aventura. Y ya por último, comentar el tema del audio, que me ha parecido un doblaje muy acertado, bastante, bastante bueno, como Sony nos suele acostumbrar en esta clase de títulos. Y para mí me ha parecido un título muy recomendable, imprescindible si tienes la PlayStation Vita y si te gustan los shooters. Si no te gustan los shooters, es que no, para nada te lo compras, evidentemente. Pero yo creo que es un juego que ha recibido algunas notas, para mí, un poco injustas, porque de verdad es que aprovecha la capacidad de la consola, tanto técnica como jugablemente, y a mí me ha parecido un título redondísimo y que, vamos, recomendable para los que tengan la PlayStation Vita, y más que nada porque juegos ya sabemos que en esta consola pocos, o más bien muy, muy, muy pocos, y estos de los que realmente merece la pena jugarse. Una pregunta, Ricky, después de escucharte un poquito el análisis del juego y ver que implementa bastante bien las mecánicas de juego de la consola, ¿es un título al que el nombre de Killzone le ha perjudicado un poco o le ha beneficiado, según tu criterio, tu punto de vista? Hombre, si hubiera sido una IP nueva, lo mismo se hubiera visto con otros ojos. Ya tienes Killzone para comparar. Eso ya a gusto de cada uno. No sé, hay gente que, por lo que yo me estaba informando, el mejor Killzone hasta la fecha, el 2 y el 1. Pues dicen que el 3 es bastante sosete y demás. Yo es que no lo puedo comparar, evidentemente no me he jugado a ninguno, te puedo decir a qué altura está. Incluso he llegado a leer comentarios de gente que este lo consideran el mejor de la saga. No sé si es verdad o no. Para mí, que le pesa o no, pues yo no creo que le pese. De hecho, gráficamente Killzone siempre ha sido un portento, y este en PlayStation Vita es que luce muy bien. Por lo tanto, uno de los aspectos clásicos que considero de la saga Killzone, que son los gráficos, ahí la mantiene. La jugabilidad está bastante bien. No sé, que le pese, yo creo que no. Otros títulos, a lo mejor Resident Evil, pues tiene más calado y sí le pesa más la saga que a lo mejor la de Killzone. O sea, que para ti, que realmente es una IP nueva, porque no has podido probar los otros, es un juego al que, si no se llamase Killzone, no hubieran pegado tantos palos, ¿no se supone? Yo creo que no, a lo mejor lo hubieran puntuado mejor, pero claro, es como todo. Vienes de una saga, esperas lo mejor o más todavía. No sé, es que realmente no sé qué más comentarte, porque es que no he jugado, no puedo comparar. El sentido, pues, es como todo. La saga siempre al final, el último título, acaba recibiendo un poco más de palo si no llega a las cotas de la calidad que la prensa cree. Para mí, me lo he pasado muy bien. Me ha engañado bastante para hacer un juego de portátil. De hecho, lo cogí y casi no lo soltaba. Así que en ese sentido, para mí ha cumplido y de sobra. Hablando de las cosas que se pueden hacer, has dicho 2000 puzzles y todo eso, el juego es monótono, es decir, las situaciones, al ser un shooter, ¿podemos encontrar algo de variedad o viene siendo como muchos shooters, así un poco tiro al plato o al pato? Hombre, variedad es más bien justa. No sé, tienes algún descenso en paracaídas, acciones que son un poco más frenéticas, otras que intentan que vayas más a sigilo para que los enemigos no te vayan tan a saco, puedes destruir cámaras. Te da un poco las opciones esas de decir, afronta cada zona como tú quieras. Si quieres ir más a saco, pues líate a tiros con todo el mundo. Otras que son, a lo mejor, aguantar oleadas de enemigos. Coge más sigilo, destroza las cámaras para que no te vean. O sea, variedades, a lo mejor en ese sentido, no es un juego extremadamente variado. Más o menos algunas situaciones, no es que se repitan, pero sí son a lo mejor similares. A lo mejor recibes oleadas desde diferentes puntos, a veces son todas de frente, otras veces desde diferentes escalones, no sé. Un poquito en ese sentido como la mayoría de los shooters. No hay ningún shooter que lo juegues de principio a final y dices, joder, es que no se ha repetido ni una sola situación, que va, algunas se repetirán, pero en ese sentido tampoco es algo que lastra el título. Vamos, me ha durado yo creo que en torno a las 7-8 horas y en ningún momento he llegado a cansarme del juego. Una cosita, el tema de los escenarios, ¿cómo lo has visto? ¿Son amplios, son reducidos así claustrofóbicos o tienen gran amplitud como los que tenían en Play 2 o Play 3? Hombre, amplios son grandecillos. Vale, tienes varias zonas, hay algunas cuevas, otros que son más temas de petrolíferas. Tienes varias cositas, no es un Call of Duty que a lo mejor es más cerradete. Aquí tienes varias rutas que encontrarte con los enemigos, tampoco es que sea muy muy amplio. A lo mejor la capacidad de la consola no daba para hacer los mapas más amplios, pero así están bastante bien. Vamos, yo por lo menos me he encontrado un tira para adelante. Si no, puedes intentar bordear a los enemigos, rodearlos, vas hacia un lado, te puedes mover hacia el otro, tienes diferentes altitudes por las que ir. En ese sentido está bastante currado, no es un tira para adelante porque no tienes otra cosa que hacer. Puedes adoptar diferentes medidas. Te viene una, por ejemplo, tienes en el fondo un tío con una metralleta, no le estás disparando, le disparas, no le da, pues tienes que buscar la ruta para llegarla. Puedes intentarlo por arriba, por abajo, te metes una trampilla y aparece detrás del enemigo. Ahí por lo menos te da variedad para que tú intentes afrontar de la mejor manera que puedas todas las situaciones que te plantea este título. Ricky, yo quiero preguntarte acerca del desarrollo de las fases, si están bien pensadas para un sistema portátil, si son fases cortas, se puede guardar fácilmente en cualquier momento y continuar, si está bien adaptado al sistema portátil. No, yo siempre resalto cada vez que hablo de un juego de PlayStation Vita, lo que para mí es un mayor acierto que tiene la consola, y es que tú le das al botón guía y te vas al menú. A partir de ahí, deja la partida donde te da la gana. O sea que eso, para mi gusto, es fenomenal. Aparte tienes bastantes puntos de control, más o menos por cada zona que vaya atacando pues te hace un puntito de control, y las misiones te diría que son, creo que recordar que son 8 o 9 y duran en torno a 45 minutos, una hora, así que vamos, bastante bien para hacer una portátil. Y sobre todo lo que yo te digo, que es que te cansas, hostia, tengo que dejar la consola, la puedes apagar y ya directamente reinicias otra vez del mismo punto donde tú la has dejado. Por lo tanto, yo creo que es algo que es una virtud de la PlayStation Vita que normalmente no se menciona y que para mí es algo que es simplemente alucinante. Tú dale un botón, apagas la consola, vuelves a encender la media hora más tarde, despliegas la pestañita donde tienes el juego y sigues jugando donde estaba. Vamos, es que eso es una pasada para hacer una portátil. Una pregunta. El Killzone, la verdad es que ha sido una saga que siempre ha estado bastante infravalorada. Yo he jugado los otros tres títulos, a mí me ha encantado. Y tú, como no has jugado los otros dos títulos, pues en comparación con el resto de los shooters que has jugado, ¿qué te ha parecido? Así, a nivel general. Hombre, a nivel general me ha parecido un título muy bueno. Yo es que en la saga de Killzone vi un poquito el Killzone 1. Era mi época de Xboxer, comparado con Halo 2. Se lo comía en gráficos, evidentemente, pero bueno. Pero este título sí me lo he encontrado dinámico, divertido, con zonas bastante frenéticas. Y sobre todo lo que yo resalto es que el juego me ha enganchado. Los juegos anteriores de portátiles, pues sí, el Uncharted lo iba jugando poco a poco y demás, pero le faltaba un puntito a lo mejor de decir, hostia, me pica para que siga jugando. Pues este lo hacía, me pasaba una misión, hostia, me juego otra. Y es que al final ha sido así, me pasaba una, pum, la siguiente. Así me lo acabé en un domingo, me puse a jugar las 3-4 misiones que me faltaban y me la pasé en una mañana tranquilamente. Y eso es algo que normalmente a mí me cuesta bastante con los juegos que estoy jugando últimamente, que coja el puntito de engancharte y decir, oh, quiero seguir jugando, quiero seguir jugando. Y este juego para mí lo ha conseguido, por lo tanto, muy, muy, muy, muy, muy buen juego para ser de Vita y muy buen shooter. Bueno, ya para finalizar, el juego lo puedes encontrar sobre los 40 euros, si buscáis bien, incluso hasta menos. Yo me lo compré por 32 euros en edición física. La descargable está por 35 y la versión británica no sé si vendrá en castellano o no, pero los precios rondan igual que la de aquí, así que mejor los compráis por estas tierras, que ya sabéis que viene traducido y subtitulado al castellano. Pues muchísimas gracias, Ricky Snyde, por este extenso análisis del Killzone Mercenaries, un juego que recomendamos a todo el mundo que le guste el shooter y tenga la PS Vita. Y nosotros vamos a cerrar ya el Consejo de Sabios para dar paso al ¿A qué juegas? En esta que juegas vamos a ser claros y concisos. ¿A qué estáis jugando ahora mismo? Rudici. ¡Este pedazo de pecador! Pues muy poco tiempo tengo para jugar, pero puedo decir que por fin he empezado a jugar al Diablo 3 con el amigo Vaque, así que ya tengo alguno que jugar con él. Pues me he colgado, Madre mía, 2 años sí, atrasado. Sí, porque el señor Ricky Snyder no se conecta, así que... 2 años atrasado. Ponte a vender que la subasta que la cierran. Exacto. Si no, llama a Wallace, que él te dirá cómo. Aquí hay nivel. Ricky Snyder. Excuse me. Pues ahora mismo en Xbox 360 estoy con el XCOM de Bureau y en PlayStation Vita, aprovechando el mes pasado las ofertas del PSN Plus, pues le estoy dando al Jack and Daxter Trilogy. José Jabalí. Eso es lo que se llama ser un putón. Estoy con Tomb Raider y Bayonetta, fácilmente. Tú con las féminas, cómo no, ay, cómo qué rico. Sí, las chicas, me gustan las chicas. Digo, me encanta eso, las mujeres, vamos. Robert, ¿a qué juega usted? Más vale tener buen humor que en el culo un tumor. Bueno, pues aquí con el señor Silchal, que dice que le doy asco, pero está todo el día jugando conmigo al Borderlands, y luego en Vita me pillé el Rayman Legends, que la verdad es que es un auténtico juegazo, a ver si puedo comentarlo de aquí a poco, porque Vita se está poniendo las pilas, señores. ¡Qué bien, qué guay! Señor Silchal, ¿a qué juega usted? ¡Que no te entera! Pues bueno, ahora mismo le estoy pegando a FIFA 14, básica y casi exclusivamente porque el tema de estudiar hace que no pueda jugar ahora mismo a nada más, pero siempre que tengo un rato, siempre intento jugar algo multiplayer, ¿no? Como Skydrift, ahora que quiero jugar con los zumbados. Bueno, ayer jugué con Robert Blázquez, en fin, es que la verdad es que siempre acaba de tirar al monte. Y poquito más, algún juego indie, pero sobre todo FIFA 14, 100% recomendado. ¡Bien! Continuamos con los invitados. En Mapache, ¿a qué juegas? ¡Atiende! Pues mira, yo principalmente estoy jugando al Heroes of Might and Magic 6. Me lo bajé hace poco, tenía mucho vicio en esta saga. Y bueno, es como todas. Es lo mismo que tal, pero es divertido. Claro, claro. ¿Y Gamer Hollow? ¡Ave María! ¡Ave María! Pues mira, principalmente ahora acabo de pasarme GTA V. ¡Por el culo te la hinco! Sí, es mentira, está todo el día jugando a FIFA 14. Es que no me dejáis hablar, o sea, me están preguntando, todo el mundo está preguntando, me preguntan a mí y aquí todo el mundo me GTA V, lo cojo. Dani, eres el último mono, eres el mono del mono. El mono de los monos, o sea, das asco, Charlie. Me estás contando. Si luego iba a decir que juego contigo al FIFA. Eso es mentira. No, es verdad. No, el primer deambula, día. Deambulas por el campo y tu muñeco se mueve, pero lo que es jugar. Anda ya, a los centros que te pego. Habilidoso, monstruo. Tenemos uno de los grandes aquí también. Sí, sí, Ray, Ray. Esto es a lo que juegan nuestros zumbados invitados. Yo, por mi parte, pues estoy con el GTA V, estoy intentando pasármelo, pero a la par que me dure, porque lo estoy disfrutando como un enano. Y luego, pues también de vuelta otra vez a Duke Nukem, que es uno de mis fetiches, me encanta ese juego. Y en sesión de Prepurcianos, que es el grupo este locuro que tengo con mis colegas para pasarnos juegos, pues pero estamos... Pero te des publicidad, hombre, ¿esto qué coño es? Hombre, voy a darme publicidad. Tenemos de lleno la saga Metal Gear y la saga Splinter Cell, así que no paramos. Ah, bueno, sí, y FIFA 14, que joder, cómo cambia de uno al otro. Madre mía. Sobre todo ¿Cómo he hecho que se llama el grupo que tienes tú? ¿Cómo vas a hacer? Prepurcianos. Vale, no, por saber, es que no lo sabía. ¿Te podemos encontrar en prepurcianos.com o...? Prepurcia un tío. ¡Oye, hemos triunfado! Bueno, señores, pues dejando ya lo que jugamos y lo que dejamos de jugar, vamos a pasar a la sección que muchos de vosotros estáis esperando. Efectivamente, y sí, es el Versus. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Mosquito. Pues recojo el testigo del señor Amoniki, ya que se va a meter en jarana dentro del ring. Y la pregunta básicamente es muy sencilla. Si Rockstar ha cumplido con el tema gráfico de Grand Theft Auto 5, como bien anunciado a bombo y platillo en todas las páginas web españolas, internacionales y en Antena 3. O si por todo el contrario, tanto anuncio, tanta potencia gráfica que decía que iba a decir, se ha quedado un poquito en agua de borraja y no ha sido tanto como la comunidad gamer cree que debería haber sido. Esa es la gran pregunta. Por un lado tenemos al señor Amuniki junto con Robert Blázquez, que dicen que sí, que Rockstar son los mejores. Algunos piensan que hay maletín de por medio, ya lo veremos. Y en el otro lado está nuestro amigo Sir Char, junto con uno de nuestros invitados que se ha querido subir al ring, Game Hollow, que dicen que no, que hay cosas mejores, por ejemplo el Killzone de PlayStation Vita, que es mucho mejor que Grand Theft Auto 5. A partir de ahí, señores, pues ya sabéis, tortas entre unos y otros y a ver quién gana. Empiezo yo para que vaya esto rápido. Gráficamente, no. Vale, siguiente sección, gracias. Bueno, está claro que el juego no es lo que esperaba. Calla ya, hostia. No es lo que esperábamos todos. No tiene unos graficazos que te dejen con el culo torcido. Pero bueno, no creo que sea tan malo. Recordemos que ha salido en una generación que se está acabando, como es 360 y Play 3. Habría que verlo cuando saliera en PC. Pero bueno, creo que para la generación esta en la que ha salido está a muy buen nivel. Creo que puede estar a un nivel un poquito inferior a Last of Us. No. Pero Robert, ¿con quién va? ¿Va conmigo o va con Amuniki? Que yo no me he enterado muy bien. Lo estoy poniendo bien. No digo que sea tan malo. O sea, no. Bueno, le has puesto 4 o 5 parches ahora mismo a esos, ¿eh? Le has puesto unos cuantos peros a esos gráficos. No. Eso demuestra que estamos más en contra que a favor, ¿eh? Madre mía. Es que como se ha planteado el versus, me cago en vuestros muertos, pero... Vamos a ver, hay que decir las cosas como son. Gráficamente es un juego mediocre. Mediocre, no es un mal juego, es un juego mediocre en comparación con lo que se puede ver hoy en día. Yo para nada estoy de acuerdo con un juego mediocre. Si lo comparas con Halo, es que quiero ponerte solo ejemplos de Xbox, porque he de decir que he probado las dos versiones, la de Xbox 360 y la de PS3, y el juego gráficamente es un poquito mejor en PS3 que en Xbox 360, pero sigue siendo un juego que no cumple con lo que dijo por lo menos Rockstar. Yo me esperaba un juego que, por lo menos por lo que vi por los vídeos de la televisión y demás, ¿no? Las imágenes que vi en páginas especializadas y sobre todo por las puntuaciones que ha recibido el juego de 10 para arriba, que fíjate que es difícil, yo me esperaba algo más, me esperaba una cosa que me fuera a impactar. Y he de decir que cuando probé el juego, sobre todo en Xbox 360, lo primero que sentí fue una pequeña decepción. Voy a decir la frase que luego dirá no, Robert. Pequeña, antes, no, dijiste, bueno, claro, lo pusiste antes, a caer no, en culo. Antes, sinceramente. Antes de que me caigan las hostias, gráficos de Play 2, puta mierda, sí, qué sí. Asco. Gráficamente me quitan las ganas, no de vivir, pero sí de jugar. O sea, me quita las ganas de jugar a GTA V porque, sinceramente, esto lo he visto en GTA 4. O sea, no es tan un nivel tan bajo como el de GTA 4 ahora mismo, pero señores, han pasado 5 años entre un juego y otro, y gráficamente no hay ninguna diferencia tan notable. A ver, vamos a ver, yo sinceramente pienso que evidentemente, y lo voy a admitir aquí delante de todo el mundo, no es un juego que toque el techo gráfico. No estamos hablando, pues eso, de un Quantic Dream, con Beyond Two Souls o el antiguo Heavy Rain, que esos son una locura, esos gráficos hiperrealistas. No estamos hablando evidentemente de un Last of Us, pero yo no considero que sea un juego mediocre por varios motivos. Primero, porque el juego... las gráficas y las texturas no son eso, decir, es que me sangran los ojos, qué asco, no sé qué. Hemos de tener en cuenta una cosa, que el juego es muy, muy, muy grande. Eso es no grande. Es eso no, sí, no. Sí, es que no estás poniendo juegos. Eso no es una excusa. No digo que sea excusa, estoy diciendo. Sí, lo estás excusando con eso. No me estoy excusando, lo que tú estás comparando con otros juegos que son mucho muy inferiores a lo que está dando Grand Theft Auto. Te puedo decir uno que gráficamente es tan bueno o mejor, salió hace un año y también es un sandbox y es Sleeping Dog. Y es igual, o mejor no tiene el tamaño, que GTA no tiene 5. El tamaño, no tiene el tamaño de GTA. Ya, pero es que, para que el juego sea tan grande tienen que sacrificar gráficamente tanto, no merece la pena. Es que han sacrificado gráficamente tanto, mucho, es que yo no sé qué te esperabas tú. Yo no sé qué esperabas tú de gráficos. Pero tienes alguna textura mala y dientes de sierra, pero tú fíjate cómo se mueren las personas. Ya, pero son animaciones. Pero estamos hablando de la gráfica, no de las animaciones. No, de todo, no solo de las texturas, gráfico, simplemente. Gráfico. Estamos hablando. No, joder, pues entonces. Sí, hombre, sí, ver un coche de lejos. A mí me hace sangrar el ojo de atrás. A ver, es que la carga de texturas da mucho que desear, Yo os lo digo más que nada, el juego a veces pega unos cuelgues impresionantes para cargar el terreno. La carga de vehículos a lo lejos es brutal. O sea, a veces ves un tío que va en el aire. Es alucinante. Yo no lo he visto en lo que llevo jugando, no sé. Pero tú juegas en PS3, ¿no? No, juego en Xbox. ¿Juegas en Xbox? Pues mira, yo juego en Xbox Y a mí, el día que me aparecieron dos coches y una ambulancia de golpe y se chocaron, me quedé con el culo torcido. Oye, a lo mejor es mi Xbox, puede ser, no lo descarto. A ver, yo sinceramente, el juego lo estoy jugando en Xbox. Yo he instalado el juego, el segundo disco, en el disco duro. Eso sí que es una cosa que yo, para mí, es muy criticable a Rockstar. Sí. La chuminada esta que han hecho de tener que instalar uno, el otro no, o instalarlo en un pendrive el disco de juego para que puedas ver las texturas. Para todos aquellos que no lo sepan, la cuestión es que si tú lo compras en Xbox, el juego te viene en dos discos, el de instalación y el de juego. El de instalación, por narices, tienes que instalarlo, y el de juego tienes que instalarlo en un soporte aparte, un disco duro, un pendrive aparte, externo, para poder jugar al máximo de resolución y de gráfica. No, si no le pasa. Se supone que es un disco que no hay que instalarlo, que es solo para jugar. No hay que instalarlo. Pero claro, si no quieres que esté leyendo la consola todo el rato, aquí está el problema. Hay que instalarlo. Si lo instalas en el mismo disco duro, es una cagada y es un error de programación de bulto de Rockstar. No, no, eso yo... Bueno, no, un error de programación, vamos a ver. Es un hecho súper conocido, y muchos de los errores del tema de que los edificios aparezcan y desaparezcan, yo no quiero participar en el verso, solamente estoy explicando. Que el hecho de que los edificios aparezcan, desaparezcan, que haya texturas que no se carguen y todo eso, es porque la tecnología que han usado para este GTA V implica que tenga que estar ejecutando archivos, leyendo archivos intensivamente desde el disco duro, a la vez que está ejecutando la tecnología del disco de juego. Es decir, que está hecho para aprovechar a la vez el lector y el disco duro. Claro, si tú llegas e instalas el juego e instalas la textura, ya está bajando el ancho de el ratio de lectura del disco duro. Por eso, en la versión de PlayStation 3, la versión digital da problemas, y Rockstar ha dicho que no tiene solución por ahora. Pero es que yo creo que no va a haber solución, porque el juego no está hecho para eso. ¡Que da, Queen! Pero para instalar 8 GB que ocupa el juego en el disco duro... A mí me parece un error de bulto. Pero bueno, volviendo al tema de que nos concierne, yo creo que el hecho de que sea un sandbox tan grande no lo hace tener el beneplácito de ser peor gráficamente, como el hecho de un juego que sea pasillero, tampoco le exigimos que tenga un nivel gráfico superior. Por ejemplo, Crysis 1 para PC era un juego que tenía unos gráficos impresionantes y era muy, muy, pero que muy abierto. Pero claro, estamos hablando de un PC y no de una consola. Yo creo que han querido hacer un juego tan sumamente grande, aunque hayan dicho que no va a salir en PS4 y en Xbox One. Yo creo que han hecho un juego pensado totalmente para luego volver a sacarle el máximo partido. Es que lo van a sacar. Claro, es que el que crea que no lo saque es muy ingenuo. El que crea que no lo saque en PC caerá, seguro. Hay que saber que la hay que tener en cuenta que la comunidad... Cuando salga, en principio los anuncios y cuando hubo unas filtraciones que decían que saldría en PS4 y en PC. A ver, sí, la comunidad PC era muy grande, pero bueno. Lo han desmentido. Pero bueno, en las nuevas generaciones no va a salir. Eso dice. Pero claro, yo creo que han sacrificado tantísimo los gráficos para estas versiones porque están pensados para las siguientes. Por eso, a nivel gráfico, no es bueno. Bueno, y volviendo al tema, que precisamente hay una cosa que has comentado que me gustaría contradecirte, y es que dices, es que le han puesto un 10, no sé qué, no sé cuántos, no miro los gráficos. A ver, sinceramente, lo que se intenta hacer es una media de todo lo que aporta el juego. Ahí, y estoy con Robby, lo que he dicho al principio, me parece que no hay unos gráficos hiperrealistas, ni es el techo gráfico, pero yo creo que los gráficos cumplen sobradamente. Pero sobradamente, tranquilamente. ¿Que podía haber sido mejor? Sí, también se podían haber eliminado los dientes de sierra del Last of Us y no se hizo, y algunas cargas texturas del Last of Us que no se hizo, pero es que y no veo que nadie se quejó. Y, bueno, y de Last of Us gráficamente pero no veo que nadie se quejó. Es mucho mejor que GTA V, sí, pero no veo que nadie se quejara de Last of Us. Ya, pero tú eres un fanboy de Rockstar, es que tampoco... Sí, segurísimo. Yo cuando, mira, cuando me dijiste que gráficamente y que a nivel de animaciones GTA V era la leche... Yo fui con mucho hype, yo lo probé, y según lo probé dije, esto no es lo que a mí me han vendido. O sea, gráficamente el juego da asco, hay que decirlo así, ¿no? Y no pasa nada. No hay que ser tan troll, hombre, no hay que ser tan troll, hay que buscar un punto medio. El juego, lo decimos, no es un portento, no es la locura, que y ahí sí que hay que reconocerlo, que Rockstar se ha colgado ahí la medallita de es el mejor juego, que no, pero no es un juego que da asco gráficamente, porque yo, jugándolo incluso... con el disco instalado, que en principio se me tiene que ver peor de lo que se tendría que ver, pero bueno, no quiero sacrificar la lente del disco o de la consola, no lo veo mal, no veo que sea un juego de esos de principios de generaciones, que no sé qué, no sé cuándo. Lo veo un juego es decente, un juego que GTA 4 lo viste perfectamente. GTA 4 no, el GTA 5 no está por encima de GTA 4. GTA 5 está por encima de GTA 4. Eres tan troll, ¿quieres o no? Chichal, tío. ¿Cómo que? No, Ricky, sí, Ricky. A ver, no, da la talla en este final de generación y de sobras. Llega muy asfixiado. Pero usted habla solo y se contesta. Bueno, pues hasta aquí las aportaciones de estos cuatro contrincantes. La verdad es que el Twitter de Indie Podcast está que arde. Y nada, vamos a empezar con las votaciones, empezando, como no, por nuestro invitado Rodizzi. Mira, respecto al tema gráfico con GTA V, yo no lo he jugado y he estado viendo bastantes vídeos de cómo es el juego. Yo no sé qué esperabais del juego, teniendo en cuenta la magnitud y lo enorme que es el título. Es que es normal, con las consolas que estamos, que se vea como se ve. Es que mucho más no pueden darlo. Estáis comparando con títulos exclusivos. Pero que no te vendan, que es bueno, que es la leche. Deja influir a la gente, cago en la puta. Bueno, es un poco ahí, déjame acabar. Ah, te mando jamón. Además, lo estáis comparando con títulos exclusivos de las distintas plataformas, que se habéis dicho Halo, que se habéis dicho el Beyond Two Souls. Son juegos exclusivos que se desarrollan pensando, esto es multiplataforma, que por otro lado tienen que intentar adaptarlo a las dos máquinas. Para mí, el aspecto visual incluye otras cosas, incluye físicas, incluye animaciones. Yo, teniendo en cuenta la magnitud del juego, me parece que Rockstar ha cumplido, porque las consolas no dan para más. Pues el primer voto para el equipo de Amonique y Robert Blasquez. Le toca el turno a Mapache. Bueno, yo creo que podrían haber dado bastante más de sí con el tema gráfico, lo veo justito, es lo que decía Gamer Hollow. Del 4 fue un gran salto, el 5 se ha quedado más corto que el rabo una boina. O sea, no sé, quizá le compense la trama, vale, pero no, a mí gráficamente no me está gustando. Pues señores y señores, el empate está servido 1-1, ha vuelto de las sombras, de las tinieblas, del fuego se podría decir, el que va a dar el voto ganador es el señor José Jabalí, alias La Cerda. En tus manos queda desequilibrar la balanza. José, te queremos. José, luego te doy lo que me acordamos. Fantástico. Pues yo creo que Rockstar ha cumplido, y ha cumplido porque... Déjate acabar. Yo creo que gráficamente ha cumplido. Bueno, vamos a limitar en qué ha cumplido. Yo me quedo en eso, pero sí es verdad, y Ruedi lo ha dicho antes, el tema del movimiento... El tema de la iluminación también yo la veo bastante más trabajada en este, y sobre todo, y lo que sí he escuchado ha sido la banda sonora, que yo creo que es una cosa emblemática de Rockstar, y cuando ves todo eso funcionando en un juego, la música, la variedad de vehículos, el movimiento, cómo se mueve la ciudad, pues bueno, yo creo que los dientes de sierra o alguna textura mal cargada se perdona. Creo que hay otros juegos que son mucho más mediocres en todos los sentidos y lucen mejor, pero no tienen tanto empaque, así que cumplir ha cumplido. Que así que cumplir ha cumplido. Que no es el mejor juego con los mejores gráficos, desde luego que no. Pero creo que ha superado con mucho a GTA 4. Que conste por lo que ha dicho José Jabalí. Punto para. No. Ha dicho el juego ha cumplido, pero gráficamente no es lo que se esperaba. Efectivamente. Un momento, dejadme a mí que soy el presentador, ojo, y tengo que debatir. Estamos aquí el jurado, aquí en Tenerife. El punto finalmente de José Jabalí ha quedado claramente para Sir Charles y Game Hollow. 2-1, sí señor, ganador totalmente justo. Recuerdo que la pregunta era, ¿ha cumplido Rockstar con lo que prometido? Y José ha dicho, no, ha cumplido. No, la pregunta no es eso, ha roto la pana, que lo dije perfectamente, y míralo en la grabación. Repasa la grabación, ha cumplido, sí que ha cumplido. O sea, no, no, no, no, no, no. Ricky, que no le va a dar ninguna clave el Charlie, no le hagas caso. Tío, es que madre mía. La respuesta es que de José es nubosidad variable con posibilidad en tu banco. Es decir, puede haber una nube y puede no llover. Las nubes han partido para casa de Sir Charles. Así que. ¡Qué grande Sir Charles! Mi voto va para este equipo con voz de Cañita Brava, por favor. Eso. Mi voto va para Moniki y también para Robert Black. ¡Cas en toda la boca! ¡Joder, Jodeos! Esa es la del efecto que va y viene. Sí, yo creo, de verdad, creo sinceramente que ha cumplido y le veo muchísimas cosas y que por méritos propios supera GTA 4, de entonces, verdad. Entonces, la pregunta clave, José, la pregunta clave te la voy a plantear ahora mismo. ¿El voto para quién va? ¿Para Gamer Holo o para Sinchan? ¿Qué prefieres? Sí, para... ¿Qué que sí, que sí, para Muniki, tío, para Muniki. Ahí estamos. Se nota, de todas formas, la victoria ha sido para Sinchan y Gamer Holo, lo siento mucho, porque cuando que se lo dejaba así. Así que la cosa ha quedado bastante clara. No está mal. Muy buena, Ricky. Bueno, señores, yo ya te devuelvo los mandos, señora Monique, lo siento. Hijo porque puta, hayas perdido el versus. No presentan más. Ha sido un placer, ha sido un placer. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere decir algo antes de que cerremos el versus? ¿Alguien tiene alguna opinión última? Nadie más quiere votar, ¿no? Vale, gracias. ¡Yo! Antes de dejar el versus, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Seth Garamonde, Tito Seth, que por fin ha podido incorporarse al programa y creo que ya está dispuesto a decir algo porque lo tenemos aquí, que intenta, pero no le dejamos. Así que Seth, buenas noches, bienvenido y cuando quieras, el micro es tuyo. Saludos. Tras conseguir coger un palo y darle 4 o 5 palazos a la torre, he conseguido entrar. Y quería deciros un par de cositas. Para empezar, mi voto va a favor del grupo de Amu. Vale, porque, ya me has terminado. Gracias, buenas por venir. Porque hay una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando se programa un juego. Es como cuando lo coges en PC, tú puedes ponerle la calidad ultra a los gráficos. No tienes problema. Si poner o quitar dientes de sierra es tan simple como decidir qué filtro vas a usar en los gráficos. ¿Por qué este juego tiene dientes de sierra o aparecen las cosas o tal? Porque no dan para más las consolas. Punto y pelota. Y sí, tal juego que me digáis, pues tiene mejores gráficos. Claro, para empezar, me habéis dicho juegos como Heavy Rain, que claro, casi todos pues, son entornos interiores. No es bueno, si es que. Pero es que, verdad. Si es que la respuesta te la das tú solo. Vamos a ver, gráficamente yo no lo he visto malo. Yo he estado viéndolo y a mí el juego no me parece malo. Que yo qué sé lo que os estabais esperando. Habéis visto ya los vídeos de la Play 4 del Killzone y habéis dicho, ¡Dios mío! Esto va a ser. Yo he visto los gráficos y los vídeos que ha presentado Rockstar sobre GTA 5. Simplemente, no he visto gráficos de PS4 ni he visto vídeos de PS4. Pues te puedo decir que gráficamente está muy bien, pero que obviamente si tú pones que hay cosas que a lo mejor cuando estás viendo un juego tú no notas, pero por ejemplo, si pones más luces, ralentizas más. Si pones tal, si hay más textura, la memoria también se llega a un punto que no da para más. No es fácil alcanzar un equilibrio y estas consolas. Pero gráficamente no es bueno, si todo lleva lo mismo. Si tú haces un juego gigantesco y enorme y grande y todo lo que tú quieras y no da para más, claro, gráficamente tienes que bajar los gráficos. Y no es bueno, simplemente, pero, si no tiene más historia. Pero es que a lo mejor tú no te estás fijando en que hay más luces a lo mejor en ese juego que en otros, o hay más viandantes en la calle que en otros. O sea, es que tú a lo mejor en gráfico estás mirando a un muñeco y te diciendo, este muñeco no tiene tanta textura como tal, o como cual. Y no, eso no son los gráficos. No, los gráficos no es global, no, es la textura, solidez y la, del juego. Y la resolución y todo. Y el juego, yo no sé la resolución que tendrá ahora mismo, pero no llega a 720 ni de coña. Los dientes de sierra te pueden cortar un dedo. Las texturas son bastante pobres. Todos los escenarios por dentro son unos polígonos, vamos, nivelados y definidos de una manera bastante, digamos, normal para esta generación. El juego gráficamente no cumple, o sea, que tú me quieras decir que ponerle más gráficos es fácil o programar con unos gráficos de la hostia es fácil, sí, pero han tenido que bajarlos porque, claro, es un sandbox, el juego nada más y las consolas nada más. Efectivamente, el juego gráficamente no cumple con lo que te han vendido. Pero no cumple con tus expectativas. No cumple con las expectativas. De sobra. No, con las tuyas, pero no cumple con las expectativas que Rockstar ha creado, no con las que yo tenga. Yo no me he creado ninguna expectativa excepto las que Rockstar me ha creado, simplemente. Pero es que yo no es por nada. Rockstar ha dicho, nuestro juego va a ser la puta hostia. Y yo no sé vosotros, pero yo estoy viendo toda la nota en todos lados de 10. Es decir, con sí, lo cual, bueno, si no es la también, puta hostia, también tuvo 10, si no es la puta Super hostia, Mario Galaxy 2. Bueno, y yo es que todavía y no. Y se lo merece, ¿no? Desgraciado, anda, sí, que venía a los que sale el Nintendo Boy. Sale el Nintendo Boy. No saquemos como Mario Galaxy, que aquí para los tortas. No, es que una cosa no quita la otra, o sea, porque le hayan dado un 10 no significa que el juego sea de 10 ni de coña. Es que yo ni siquiera he leído Metacritic. Metacritic. También le dieron un 10 a League of Legends y a muchos juegos de ese estilo. Y no tienen por qué ser de 10. Yo me rijo simplemente con lo que la compañía ha creado. Simplemente. Tú me enseñas un vídeo a 1080 y te digo, joder, de puta madre, tú me enseñas un juego que funciona a 680 y te digo, no, esto no es lo que me has vendido. O sea, no me puedes vender una cosa y luego que sea otra. ¿Desde cuándo los juegos son lo que salen en los vídeos? Te explicas fenomenal. Bueno, habéis visto que el nuevo ha entrado dando guerra, cago en la leche. O sea, madre mía, hay que controlarlo. Hostia. Qué bueno. No, tú no, el Charlie, pero entiendo. Está contra todos. Hombre, al set ya lo conocemos, no me jodas, hombre. Jugáis en dos partes un par a la hostia, cabrones. ¿Ves? A eso me refería. Bueno, pues. ¿Quién quiere que le suba el sueldo? Agradecemos que te hayas podido pasar y bueno, vamos a hablar o vamos a pasar ya a la sección más rápida. Y evidentemente vamos a entrar dentro del pupurrí de noticias. Crytek reduce la resolución nativa de su nuevo juego para Xbox One, Rise. Va a pasar de 1080p a 900p, más que nada para poder mejorar, ofrecer un mejor detalle, mejores iluminaciones y mayor fluidez. Aún no sale la Xbox One y ya le están bajando requisitos. Y van a decir que es más potente que la PC, que los PC de la nueva generación. Sí, señor. Hey, son inútiles. Es de ser inútiles, Los poseedores de Xbox 360, a partir del 16 de este mes de octubre, si tenéis una cuenta Gold, podéis bajar uno de esos grandes clásicos que nadie tiene. Halo 3 es gratis, o sea que ni el tato se lo va a bajar. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Killzone Shadowfall ocupará 50 GB en PlayStation 4. Recordemos que el primer título que sale, la descarga digital está ahí, ahí a la vuelta de la esquina. Está. Para tener 56K de modem, chaval. Yo los tengo ahí. South Park, la vara de la verdad, se estrenará el 12 de diciembre. Todos los que estábamos esperando con ganas el juego de los niñitos mal hablados de South Park, ya tenemos esa fecha para marcar en el calendario. Tales of Phantasia ha sido estrenado en Japón para iOS y ha sido todo un éxito. Esperemos que salga para otras plataformas y aquí en Occidente. En palabras de Toshiro Nagoshi de Sega, dice que por el momento no tiene ningún plan de localizar Yakuza 5. De todas maneras, tampoco había localizado ninguno antes. ¡Sí! Ya ha pasado el pupurrí de noticias, vamos a pasar al notición. Como bien decíamos, la plataforma Steam, la plataforma creada por Valve y el señor Gabe Newell, está dando cada vez más que hablar, y es que ya no solo por aportar ese, ya no granito de arena, sino esta revolución dentro del mercado digital de videojuegos que desde hace unos años está haciendo que los jugadores de PC pues cada vez sean más los que entren dentro de este mundo, sino que ahora van a dar un paso adelante y van a crear su propio sistema operativo. Este sistema operativo nuevo de Steam está enfocado sobre todo a jugones y a grandes amantes del videojuego, entre otros, evidentemente, y hoy os queríamos traer un poco más de información para que sepáis de qué estamos hablando y qué es esto de SteamOS. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Bueno, pues esta semana empezó con Valve, diciendo que iba a dar tres noticias en tres días diferentes. Empezó con SteamOS, el sistema operativo de Steam, que llevará Steam a cualquier televisor o cualquier aparato de la sala del comedor, perdón, como ellos dijeron. Entonces será compatible con nuestra biblioteca de Steam y podremos jugarlo pues allá donde queramos, en nuestra tele, en nuestra salita, donde mejor nos vaya. Luego también presentó o dijo que estaba desarrollando con ayuda de compañías las Steam Box, o sea, las consolas propias de Steam. Y luego también anunció el Steam Controller, un controller revolucionario sin ningún tipo de stick analógico, que dicen que es lo más cercano al teclado y al ratón en un mando. Que bueno, eso está por verlo, ya hay gente probándolo, pero bueno, habrá que probarlo en nuestras propias pieles. Bueno, yo quería comentar que esto ha sido un poco el troleo de Valve con lo de las tres noticias, que al final han sido todo lo mismo, pero repartidas en días para, yo no sé, para dar más impacto, ¿no? Pero me queda una duda, y quizá esto es lo que debiera dar más debate, que es la siguiente. Aparte del mando, que esto cada uno aquí podrá opinar, un sistema operativo basado en Linux, ¿qué va a pasar con los juegos? Porque no lo olvidemos nunca que la mayoría inmensa de los juegos están hechos para arrancar en Windows. ¿Tendrá Steam fuerza y presión para conseguir que los juegos salgan también con soporte para Linux? No, lo que se supone que hace es que hace un streaming desde tu ordenador hasta el salón. no se ejecuta directamente en el SteamOS. En el caso de las Steambox, sí, que funcionarán con SteamOS, pero bueno, imagino que será solo el launcher. Supongo que el interior será estilo Windows, no sé bien cómo funciona. Hasta donde se ha dicho, el kernel es Linux. Con lo cual, salvo que vayan a meter el WinCE, el Wine, que está por ahí, o algún programa de este estilo, no sé exactamente qué pretenden hacer. Bueno, luego sí que lo de las Steambox sí que está. Bueno, para mí es un tiro seguro de Valve, porque es sacar consolas apoyadas por el gran catálogo que es Steam, con ayuda de compañías, o sea que ella tampoco es que vaya a poner una gran cantidad de dinero invirtiendo en una consola, sino que está apoyada por otros que desarrollan diferentes prototipos por ahora. Y bueno, se dice que serán prototipos de lo más variado, ¿no? Desde la más baja gama, por decirlo de alguna manera, hasta lo más alto, depende ya de lo que quieras pagar, y destinadas a esa gente que no tiene las suficientes ganas como para ponerse a montar su propio PC o pedir un PC de tal y tal característica, sino que le viene todo metido en una cajita. Dicen que también tendrá posibilidad de ser modificado, pero bueno, acercando los juegos de ordenador al mayor público de consoleros, como en nuestro caso es aquí Ricky Knight, que bueno, a ver si se pasa a Steam también. Bueno, perdona que te diga una cosa, pero hoy día de grabación se ha hecho oficial la Piston XI3, que sería el modelo más pepino de todos, que saldrá a la venta el 29 de noviembre. Los modelos más bajos no se han dicho nada, tampoco se ha dicho nada de lo de poder quitarle piezas. De momento el modelo que sería el más importante, el más potente, ya está anunciado. 999 pavos. Acojonado estoy, ¿eh? Pues por 999 pavos, joder. A mí me parece barato, ¿eh? Lo va a comprar todo. Son menos de 1000 euros, tío, joder. Sí, sí, no está claro. Bueno, 999 sí. dólares, claro. Pero me da a mí que te lo van a vender aquí por el cambio 1-1. Habría que ver las características, por si está... Te la digo ahora mismo, procesador Trini AMD a 3,2, la GPU Radeon 67000, no dicen cuál, y 8 GB de memoria RAM DDR3. Pues eso te lo saco yo por menos precio con un PC de... Por eso mismo, o sea, a mí este precio me parece muy, muy abusivo. Pues sí, te voy a decir, si estaba al nivel de un Alienware, que es lo más potente en PC de jugón, pero vamos, no está ni por asomo. Pues que te digo que ni siquiera te dan datos de la gráfica, o sea... Pero va a salir en diciembre, o sea que, yo qué sé, una serie 7000, cuando llegue 2014, chico, hay un montón de tarjetas mucho más pepinas, mejores procesadores, yo tengo AMD también, pero chale, es que no te dicen ni si tiene un giga o dos la gráfica. Es que ya, supongo que serán 2 gigas, pero va a ser un giga de RAM seguro. O sea, eso no se lo quita sí. nadie. Sí, no, además también he enseñado el mando, que es una copia del mando de Xbox 360. Completamente, sí, sí. Pero deformado. O sea, a mí me parece un precio. Si van a hacer la conversión, bueno, y aunque no hagan conversión 1-1, me parece un precio totalmente abusivo. Bueno, a mí me gustaría matizar un par de cositas y preguntas o sea, las cosas que me vienen de entrar a la cabeza. Si se pueden cambiar cosas o no de esta Steambox. Es decir, actualizaciones como un PC, porque parece que ser que sí. Aparte, comentéis no sé cuántas mil cosas gráficas que a mí, viendo que Steam, básicamente la base que tiene Steam, o creo yo, es prácticamente indie, y la mayoría de los juegos indies, pues no creo que requieran una calidad gráfica muy, no estoy de acuerdo, muy alta. O sea, por la mayoría de los juegos que son así, hombre, para jugar a los juegos actuales. La mayoría de juegos no son indie, Ricky. Hay mucha la mayoría, pero la gran base de Steam son juegos indie. No, la base con la que empezó Steam sí que fue indie, pero ahora mismo los tentáculos se extienden hasta juegos de Uplay y juegos de Windows Live. Tú acuérdate de Munich, con Iron Man. Sí, no, el Brigade y el Assassin's Creed, por ejemplo. Pero me refiero que hay que recordar que Steam empezó más que nada con el Counter Strike. Eso fue la idea, Counter Strike, no un juego indie, sino el Counter. Poco indie era. Sí que tiene una base muy grande de juegos indie, muchísimo. Sí, y cada vez más con el Greenlight. Claro, de hecho los juegos indies entran en Greenlight, que es un sorteo que si la gente los vota, entra en Steam, no entran ni directamente. Pero me refiero a que es una base de datos de juegos muy, muy hardcore. Sí, evidentemente tienes toda la amplitud de juegos que te puedes encontrar en consola en un 70-80% tranquilamente, excepto los exclusivos. Pero también lo que más tira, o lo mismo yo estoy equivocado y voy mal encaminado, si es así me corregí. Son dos mercados diferentes, que es más bien el tema de los indies y la mayoría de los juegos que se resaltan aquí, muchas veces lo comentan, sobre todo Robert, hostia, he probado este juego indie y está bien, este juego indie lo recomiendo. O la mayoría de los Handle Bundle, pues son bastantes juegos indie en su... Sí, en su bueno, pero es lo que decimos, es porque el mercado que abarca Steam es un mercado que no deja atrás a los juegos indie y apuesta muy fuerte por ellos, que eso me parece bastante bien porque es algo de decir, bueno, no solo nos vamos a centrar en los grandes juegos o los grandes X, triple X, sino que encima vamos a darle una oportunidad a juegos, pues eso, como el Iron Brigade, o como juegos como el que vamos a probar ahora, el Skylander, o el House on the Ridge Hill, o algo así. Ese, pues mira, me parece bastante bien. Pero digo, yo creo que la base que tiene Steam de juegos importantes, hardcores grandes, como decía Sir Chal, es que ya no solo abarca su propio catálogo, sino es que ha cogido el catálogo de Uplay y de Origin. O sea, cágate el orito. Tú, Ricky, en Steam piensa como si Xbox Live no existiera con Xbox, y tú tienes todos los juegos que sacan en Xbox, los sacan en digital, más la sección indie, la sección arcade y todo eso. Estamos hablando que esa consola podría mover todo, podría ejecutar todos esos juegos. Sí, pero yo creo que a lo mejor lo que más tira a la gente, o lo mismo que como no lo conozco Steam y no lo utilizo, es más el tema de los indies, que a lo mejor el resto de títulos, que a lo mejor vas tú a la tienda, te lo puedes comprar. Bueno, lo habéis dicho muchas veces, en Steam está a 60 euros, por ejemplo, más Paint 3, te vas a la tienda y lo tienes a 45 o 50. No. Claro, eso claro, no, pero tú lo compras y luego se ejecuta desde Steam. Vale, y una vez que tú lo tienes ahí, en tu biblioteca, lo puedes... Claro, pero lo compras en físico si nosotros nos gustan físicos, pero yo he comprado una gran cantidad. El Aliens, por ejemplo. En los Steam Sales, los hemos comprado, es que... juegos baratísimos en Steam, juegos como los, yo sé, el Fallout 3, el New Vegas, el ahora está el, ¿cómo se llama? El Dishonored, hay un montón de juegos. De hecho, mira, yo te cuento mi caso, Ricky, cuando me compré el año pasado NBA 2K13 en una página muy conocida que no quiero nombrar, Amazon.com, no quiero, de verdad. Yo me lo pillé y la cagué bastante gorda, porque cuando me llegó el juego físico a mi casa, que a mí me encanta tener los físicos, el juego no era compatible con Steam. Y para jugar y para actualizar el juego tuve un montón de problemas. Creo que hoy día la plataforma en la que cualquier jugón de PC está obligado casi, porque hoy día estamos casi obligados a activarlo, es Steam. O sea, no un juego que no se ejecuta en Steam... Ahora mismo, en el tema de trades, de cambios y demás de juegos o de serials o de GIFs, un juego que no es ejecutable en Steam tiene mucho menos valor que... O sea, perdón, un juego que no se ejecuta en Steam tiene menos valor que uno que sí. Es que, de hecho, hay muchísimos juegos que tú compras. Pongo, por ejemplo, el Train o el Resident Evil 6, muchos de ellos, tú lo compras y lo que te viene dentro es un código de Steam y la información que hay en el disco es una copia de seguridad de las que hace Steam con un instalador de Steam. O sea... que no vas a usar el juego si no tienes cuenta Steam, porque no tienes narices de usarlo piratería aparte. Con lo cual, lo mismo da, de Steam cubre ahora mismo casi todo el catálogo. Que la gente compre indie, la gente compra lo más barato. Si pillan juegos baratos, los compran. Y te aseguro que en las navidades de Steam no solo se venden precisamente indie, ¿eh? Que más de uno hemos comprado el Street Fighter 4 cuando lo pusieron de oferta. Y coño, el Witcher 1 por 2 euros. Y The Witcher 2 por 7,55 euros. Exacto. Y eso indie no es, No, pero bueno, lo que decimos, aparte mucha gente lo que no sabe es que hay páginas de que lo que hacen es vender claves legales de Steam, porque son totalmente legales, a precios muy reducidos, muchísimo. Pues digo que vender muy ligado, sí. Exacto. Pero me refiero a que hay cosas que dices, puede ser, falta de información un poco por lo de pensar el juego digital, una cosa o la otra, pero si te pones a investigar un pelín y comparas, ves cómo realmente sales muy a cuenta, jugar en Steam y jugar en copias digitales, porque a lo mejor estamos hablando que por cada juego físico que te puedas comprar, te puedes comprar dos digitales. Claro, luego ya está, van del coleccionismo que seamos y toda la pesca, pero si no, merece bastante la pena. Comentaban que más o menos tiene un catálogo de unos 3.000 juegos, de los cuales Gref tiene todos, te mando un saludo, pásate a mandar claves. Y sí, o sea que 3.000 juegos no son indie, vamos, ni mucho menos. Me parece muy bien que Valve lance dispositivos, hardware, consola, PC, todo eso me parece muy bien. El mando me parece muy innovador realmente, yo creo que se la ha metido por todos lados a las consolas. Me parece un mando con muchísimas posibilidades. Pero yo creo que la nueva generación se come todo eso. y a lo hecho me remito. Acabamos de hablar de Killzone, tiene 50 GB de instalación. Y los nuevos Blu-ray, que son, bueno, son la, realmente la tecnología es prácticamente igual, es simplemente otra tecnología de compresión, son 100 GB. Vosotros me decís a mí, ¿cómo vas a gestionar Steam descarga de juego de 100 GB? Tú ahora mismo entras en Steam y te encuentras con, pues, con Bioshock, con la reserva de Thief, con juegos que son prácticamente de consola, muchos de ellos, y en PC los requisitos son incluso superiores, porque son superiores en PC. No sé muy bien cómo va a gestionar todo este tema de la descarga digital, porque ahora mismo sí, ahora mismo Steam está lleno de posibilidades, ojo, y yo lo defiendo, ¿eh? Yo no digo que Steam no sea una opción, y estoy con Sir Chan en que todo el jugador de PC debería tener una cuenta de Steam, porque es lo suyo. Pero la nueva generación, cuidado, que todos aseguramos que los PC están muy al día, y sí, seguro que sí, pero la distribución yo ya no la veo tan clara, ¿eh? Yo, comentando lo que dices tú, y es verdad, lo de cada vez los juegos son más potentes, ocupan más, etcétera. Pero hay una cosa que siempre hablamos, a veces se nos olvida y siempre lo comentamos aquí, y creo que es uno de los principales problemas para nosotros. No para otros sitios, pero para nosotros sí. Es el tema de la velocidad y las conexiones. Nosotros, lamentablemente, nuestras velocidades van a la fuerza del peo. Es decir, van muy mal. Yo, por ejemplo, he notado un cambio brutal ahora y solo tengo 20 megas de fibra óptica y me estoy bajando 3, 4 gigas, archivos que ocupan este peso, a lo mejor en una hora. O sea que a lo mejor 50 gigas yo tardaría, pues a lo mejor 5 o 6 horas. Pero es que estamos hablando de sitios donde esta velocidad es ya prehistórica. Estamos hablando de sitios de Estados Unidos, Japón. Bueno, sí, pero bueno, vamos. Claro, en Estados Unidos son en zonas muy localizadas. Realmente la mayoría de Estados Unidos tienen conexiones discretas. A lo mejor sí, nuestro, bueno, 20 megas es el estándar. Nuestro 20 megas por fibra óptica es el estándar, correcto, pero eso. Pero es que correcto, lo que no, ve... es que siendo el estándar, Steam juega con eso. O sea, no claro, piensan los pobres españolitos que a ver si... No, ellos piensan a lo grande, tanto. Mejor si de todo este es que tanto por ciento... somos la minoría, realmente. Claro, si este tanto por ciento, estamos hablando de un 80% que puede hacer frente a esta con conexiones buenas a esta carga de juegos, pues va a decir, bueno, por un 20% que no pueda, pues, bueno... Pero bueno, que la minoría tampoco, porque es toda Europa y toda Latinoamérica, ¿eh? Es decir, que tampoco habría que ver las conexiones minoría. No, no, Alemania, habría ejemplo, que ver el volumen de ventas que tienen en estos países, ¿eh? Porque no, no creo que y las mucho conexiones tampoco. En Francia, por ejemplo, en Francia, cuando estuve en París, era una locura. O sea, no sé a qué velocidad corrían, pero bastante superior a nosotros. Porque nos la roban como los camiones de fresas. Exacto. Pero que os digo una cosa. O no, por ejemplo, la tengo yo estoy a 50, pero es que ya te están dando paquetes a 100 megas aquí en España y no son tan caros, ¿eh? O sea, que esto, no estamos todavía bien, pero ya empezamos a tener ya, cable, pero por ejemplo, no son tan caros, tampoco quería decir esto, tampoco quería decir la distribución, porque bueno, en un momento dado, dijéramos, mira, me dio la manta a la cabeza, me compro un juego ahora y lo disfruto el próximo domingo, ¿no? Me tiro descargando 50 gigas 3, 4, 5 días, que es lo que tardaría yo, por ejemplo, con mi conexión de 20 megas, porque no llega a 20 megas ni de coña, y dice, venga, venga, estupendo, fantástico, fantástico. Pero es que luego las actualizaciones son de varios gigas, y al Gran Turismo me remito, el Gran Turismo 5 tiene actualizaciones de gigas. Es decir, que tú vas a jugar una tarde y no puedes jugar esa tarde. Entonces, Steam, desde luego, lo está haciendo muy bien, y se nos está yendo el debate, pero... Yo ahora invertir en una máquina de nueva generación como es la Steam Box y bueno, sí, la variante esta que ha sacado, gastarme un pastizal sin saber bien por dónde va a saltar la liebre, yo me quedaría quieto, porque ya te digo, los juegos de nueva generación yo no les veo la distribución bajo Steam por ahora. Al menos si hiciera un anuncio de que va a invertir en servidores y tal, vale, pero por ahora no lo veo. O sea, permite que te corrija, la máquina esta no es de Valve. O sea, Valve ha dicho que será compatible con su sistema operativo y con... Sí, sí, por eso he dicho la variante, sí, sí. Pero no es de Valve. Lo que Valve no va a hacer ninguna, va a ser apoyada por diferentes compañías que las van a fabricar. También te digo una cosa, José, hay algo que se está reduciendo mucho en estos últimos tiempos, y es que si bien todavía hay bastantes juegos que la usan, empieza a no haber tanta cinemática. A ver, hay mucha, no nos engañemos, pero ya hay mucha gente que recurre a hacer las cosas con el propio motor del juego, porque cada vez vemos que gráficamente la cosa va mejor. También los algoritmos de compresión están mejorando. Entonces hoy en día hay juegos que tú decías, hace falta un Blu-ray para cargar este juego, y después te bajas las versiones de PC y a lo mejor te ocupan 10, 12 gigas, pero es que un Blu-ray son 50. O sea, realmente no es para tanto como hemos creído. Si nos ponemos a analizar una lista de juegos de PlayStation 3 y sus correspondientes tamaños, nos daremos cuenta que no es para tanto. Y a lo mejor en la próxima generación habrá más memoria de textura y a lo mejor ocupa 5 o 10 gigas más un juego. Pero de aquí a que un juego llegue a los 100 gigas, yo no lo veo tan a corto plazo, vamos. José también estaba hablando del juego que es Killzone, que... el comentario del anuncio de antes que ocuparía 50 gigas en el modo descarga. También estamos hablando de un juego que es exclusivo, ¿vale? O sea, es un juego exclusivo de Sony. ¿Qué pasa? Que, como decía antes, el tema de Steam, que se está comiendo el mercado, y prácticamente ahora la biblioteca de juegos que podríamos tener en casa, que los estamos usando cada día, hoy en día ya no sirven para nada esos CDs, porque una vez instalado el juego o el código ya no nos sirve para nada y sale mucho más rentable comprarlo vía online. El tema de que ocupen mucho o ocupen poco es lo que estábamos hablando, ¿no? Porque ahora también queda un poco fuera de contexto. Que sí, que Killzone ocupe 50 gigas, pues es un juego exclusivo, pero a lo mejor Titanfall, que es un juego que va a salir también para la nueva generación, ocupa 16 o 20 gigas, como pues, mucho. Pues fíjate que yo creo que el tema de las nuevas generaciones que van encaminadas a todo descarga digital, fíjate que me da a mí la impresión de que nos vamos a llevar una pequeña sorpresa con formatos de disco más grandes para eso, para pegar juegos de 40, 50, 60 gigas, para no tener que descargarlos en zonas en las que, por ejemplo, zonas rurales, como no como en España, pero con muchos otros sitios que también tienen estas conexiones, creo que vendrán a, lo más seguro que juegos en formato físico para no tener que cargar con estas descargas. Sí, pero por ejemplo, el Steambox, a ver, nos están vendiendo una máquina que es 100% download. O sea, no, en teoría no, no tiene formato físico. No. Sí. Sí que tiene, sí. ¿Sí? O sea, ahí está la noticia. Es que realmente Steambox es un PC de gama, digamos, media alta, media baja cuando salga. Entonces sí, también tiene formato físico. Concretamente, no solo, o sea, en Steambox puedes jugar a Steam, puedes jugar en Origin, puedes cargar desde dispositivo USB un juego, y supongo, por lo que han dicho, que si le podrás conectar un lector de DVD o de Blu-ray y desde ahí leer un juego también. Vamos a ver, en Steam, o sea, en Valve, perdón, no son tontos. Fíjate lo que empezó Steam y fíjate lo que es ahora. Quieren abarcar todo el mercado que puedan y todo el negocio que puedan. Y ya veremos si lo consiguen. Yo creo que con este dispositivo lo que van a hacer es meter la cabeza un poco más, pero no creo que vayan a dominar más que lo que hacen con descarga digital en Steam. También tampoco olvidemos que formatos grandes, ya hoy en día los Blu-ray, de hecho, si la propia Microsoft le va a pagar a Sony por sus consolas para poder usar Blu-ray, es que es lo que hay. O sea, yo no creo que con discos de 50 gigas vayamos a tener problemas de aquí a unos pocos de años. Si la PlayStation 3 realmente no tenía problemas con el Blu-ray, la PlayStation 3 tiene problemas con la memoria y con las características de la propia consola. Pero yo no creo que esto sea un problema de límite de espacio a la hora de meter, salvo cuando te pones a meter en plan Kojima, que he metido cinemáticas en el juego, de lo que ese juego se deje de jugar, que en eso no voy a entrar ahora, pero ese juego tú no vas a arrancar, lo primero que te salen son cuatro canales con cuatro vídeos en alta definición. Entonces, claro, si te pones así, pues claro que llenas un Blu-ray y dos. Pero lo que es juego como juego, no ocupan tanto. Y os digo porque además tengo muchos comprados ahora mismo, y los descargo digitalmente. Y no son juegos tan grandes como nos dicen el Blu-ray. El Blu-ray va a dar para mucha guerra y durante muchos años todavía, ¿eh? Bueno, como ha comentado antes José, Valve ha presentado un mando que no es el que viene con esta Steam Machine, como estemos llamando, la Piston XI3, que esa es la que lleva un mando como el de Xbox. No, Valve ha presentado un mando aparte que, bueno, se desmarca completamente de los mandos que hemos visto porque no lleva joysticks. Lo que lleva son un par de, creo que le llaman trackballs o... Por no, aquí, son una China. Especie de pads táctiles o... Sí, como que tienen los portátiles a grandes rasgos, ¿no? Sí, pero están inclinados, o sea, no es realmente una superficie plana, sino que está más o menos inclinada hacia adentro. Bueno, no son joysticks, además la distribución de los botones por el mando, si son muy grandes, la distribución de los botones por el mando, digamos que está más alrededor por donde cogemos el mando, además de incluir una pequeña pantalla táctil en el centro con la que hacer más cosas. O sea, si buscáis imágenes lo entenderéis mejor porque explicarlo es complicado, pero desde luego que aquí se ha desmarcado y a ver, habría que probarlo, pero la idea original y mal no se ve. A mí la verdad es que me pareció raro la primera vez que lo vi. La foto parece que el mando está al revés. O sea, parece el mando de Xbox si lo miraras desde atrás, porque está como... La curvatura está hacia adelante, es un poco raro. Tiene los, los botones están muy, están cerca de los pads táctiles, se supone que será muy, muy rápido de pulsar, sobre todo está, está enfocado que usemos mucho los gatillos como los dos botones principales de, del ratón. Y bueno, dicen que eso, que será la, la, la experiencia más cercana a lo que puede ser un teclado y un ratón, eso bueno, está por ver, pero bueno, creo que puede ser bastante interesante. Y bueno, será compatible con todo el catálogo también de Steam, así que por ese sentido, muy interesante. Pues yo no lo veo tan difícil, ¿eh? Si habéis probado los touchpads de los PCs, hombre, no son un ratón, pero es cierto que te permiten mover el puntero no de una forma lineal como hacen las palancas. O sea, para una palanca, a la larga solo existe el movimiento en redondo y no es un apuntado igual. Sin embargo, con un touchpad mueves el dedo como te da la gana y puedes hacer formas con... De hecho, por eso se usan para escribir y toda esta pesca. Entonces, en el apuntado puedes hacer un apuntado muy fino. Sin probarlo, obviamente, aquí hablamos de previsión. Lo que no sé si será tan versátil es hacer Hadouken y cosas por el estilo en ese mando. Pero un apuntado de un tipo de un, no tiene por qué ser incómodo. Sobre lo de que esté inclinado hacia adelante, la razón es muy simple. Y es que, claro, lo que está pensado este aparato no es para usar lo que es la yema de los dedos como siempre usamos. Lo que se pretende es que usemos la punta, con lo cual echan un poco hacia atrás el mando, haciendo que el palmar de la mano quede sujetándolo, para que tengamos más maniobrabilidad con la punta del dedo y no con el palmar, con la yema, que es lo que vamos a usar normalmente en los botones normales de un mando. Aquí se pretende que usemos las puntas y para eso tiene que haber más tiene que estar más hacia el fondo el mando para que nos lleguen mejor los dedos. Yo creo que está muy estudiado a nivel ergonómico. Otra cosa es que después mole jugar con ellos, pero los tres mandos de esta generación se han currado mucho la ergonomía y eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿eh? Pues señores, creo que debemos cerrar ya este notición que nos ha dado bastante. Nos hemos ido como siempre por las ramas un poco con el tema de las descargas y Steam, lo que puede dar y lo que no puede dar, pero bueno, creemos que es interesante, al menos importante que la gente conozca cómo está evolucionando y desarrollándose el mercado de los videojuegos, en este caso el digital, y ver que, bueno, posiblemente pueda ser uno de los posibles futuros que nos aguarden. Ya lo veremos, el tiempo lo dirá. Nosotros, ahora sí que sí, vamos a continuar y a pasar al invitado. Pregunta. Hacía tiempo que no tocábamos esta sección, pues tanto como invitado que no había aquí en el programa. Y bueno, la sección es sencilla. Aquí tenemos nuestros dos invitados y les dejamos el micro abierto para que nos hagan una o un par de preguntitas, las que ellos quieran, de cualquier tema, profesional, de cachondeo, lo que ellos quieran. Así que chicos, cuando queráis, el micro es vuestro. ¿Pokémon X o Pokémon Y? Pokémon Rojo. Azul o amarillo. Ay, Dios. Bueno, ay. Pokémon, no, perdón, bueno, Pokémon azul y plata. Pokémon muerto, Pokémon contento. Pokémon triste o Pokémon alegre. Pokémon preguntas eso. Dios. Vamos. A Moniki, ya para la sección, ya. Aquí nos estamos volviendo locos. Hablando del tema de consolas y el tema de franquicias y tal, Nintendo, ¿qué futuro le veis? Abróchense los cinturones. Que la festa comence. Bueno, Ruedi. Ah, que tiene futuro. Por eso lo digo. Venga, dale, Ruedi. ¿Yo? Sí, siempre. Aprovecharé ahora para decir que es esos orígenes de la gran Nintendo que la gente recuerda, que fue su presidente Hiroshi Yamauchi quien decidió pasar a hacer videojuegos, dejar los juguetes y las cartas, que eran de cartas, acuérdate. Sí, las cartas. Sí, bueno, empezaron con cartas, luego juguetes, pero bueno. El que hizo Nintendo como fue, el que la llevó a su época dorada y el que mandaba el cotarro, nos ha dejado hace, bueno, ya un par de semanas. Y yo creo que con él toda la... Se ha ido pues a un barrio que está un poco alto, ya te llegará. Como dirían en el GTA, se ha ido de viaje a un sitio del que no va a volver más. No hagas sí. Spoiler, me cago en... Y yo creo que con él ha muerto la filosofía que tuvo Nintendo hasta hace, no sé, digamos, 10 años, no sé. Pero que ahora mismo... Iwata es el cáncer de Nintendo. Sí, siempre ha estado Iwata con su pelazo. Han estado los dos ahí siempre. No, pero ahora con Iwata se han ido el caso al... Con Wii U ya has visto tú, han lanzado una plataforma sin pies ni cabeza. 3DS... Pues es una consola, ¿cómo va a tener pie y cabeza? Pues sería una persona, entonces, es que... Hombre, pues podrían ponerle un par de accesorios, que Nintendo siempre va sacando accesorios, ¿sabes? El pie y cabeza para la Wii U, a ver si... Hombre, pues los japoneses la comprarían a puñado, ya te lo digo a yo. A puñado porque... seguro, sí, sí, le ponen un par de foticos... Y no, le pones un culo, ya ni te cuento. Que a ver, que ahora mismo tiene capacidad de reacción, pero más que nada económica. Pero como dejen pasar mucho más tiempo y sigan metiendo la pata con consolas a destiempo, sin sacar juegos, aún perdiendo más el apoyo de third parties, pero muy, muy negro el futuro que le espera. Aunque nos pese a todo, Nintendo sigue vendiendo a puñados consolas. Vamos, 3DS las sigue vendiendo. Y Nintendo va a estar ahí mucho tiempo, aunque no haga las cosas bien para los jugones. Pero no la Nintendo que conocemos, o sea, yo creo que ya es otra Nintendo. Da igual, pero tiene futuro en el mundo de las consolas. No sé yo, yo con el empuje que están teniendo. No hagáis un debate desgraciado, que esto es opiniones. Claro. Va, pues ya, opinad. No, ahora hablando un poquito en serio, yo creo que Nintendo la vamos a tener por mucho tiempo, le pese a quien le pese. Como bien comenta Robert, ahí tenés a la 3DS. Pues si estás diciendo lo mismo que yo, hijo de puta, es que vaya. Pero tela. ¿Por qué te has colado, cabrón? Ruedici y Ricky Knight, ¿cómo van los turnos? ¿Tú eres el segundo? En la puta vida, mamarla. ¿Pero de cuándo has respetado aquí algo? En la vida. ¡Dios! Y va a seguir así mucho tiempo, le pese a quien le pese. La gente de Nintendo 3DS, ahí están. Cuando veas la de la 2DS, 3DS, como se llame... Va a petarlo también. Wii U no despegado, ya despegará. De Nintendo te esperas lo mejor. Y creas o no, que la third party no la apoyan, pues alguna la apoyará. Pero ya sacarán ellos los grandes clásicos, que los habituales se los van a acabar comprando. Por lo tanto, Nintendo, os guste o no os guste, va a seguir ahí toda la vida. Ricky tiene razón. Las compañías como Nintendo y Apple siempre tienen gente que compre sus consolas y cacharros. Di. ¿Pero va a responder José también o no? Hijo puta. Sí, ahí voy. Bueno, yo sí, sí, creo que Nintendo tiene futuro. Tiene que dar algún cambio de filosofía. Porque sí, depende de los usuarios acérrimos. Es decir, depende de sus jugones. Y es contra sus jugones con quien está haciendo todas las políticas. Entonces, o cambia eso o no le veo futuro ninguno. Pero, vamos, si sigue con su línea continuista de los juegos de siempre y con su punto ese... de ácido, pero de droga, quiero decir. Es decir, con el punto ese de zumbaísmo que ha tenido siempre, puede ser que sobreviva, pero acuérdate, tiene José, que... que lo más vendido de esta Navidad va a ser el Pack Wii U más Zelda Wind Waker HD. Es probable, pues por eso digo, es probable. Yo sinceramente espero que Nintendo pueda, como decía el ave Fénix, resurgir de sus cenizas. No es que ahora esté mal del todo, pero sí que se ha notado un descenso importante en las ventas y demás. Está manteniéndose gracias a las portátiles, sin duda, porque Wii U está siendo, no fracaso, pero no es lo que se esperaba. Y es que es normal, o sea, no estamos acostumbrados, o sea, no está viniendo la Nintendo que de pequeños nos encandiló. Yo lo digo, a mí Nintendo con la Super Nintendo fue una pasada. Un 64, y siempre diré, 64 para mí es mi mejor consola, con la que más he disfrutado. La 69. Con la que más he disfrutado y de hecho le plantó cara a PlayStation, solo que evidentemente ahora tenía más títulos, pero en calidad no había dónde comparar. O sea, y Nintendo siempre antes sabía de sorprendernos y sabía innovar. Ahora parece que se ha estancado importantemente y, como bien ha dicho Ricky Knight, el pensar que la gran baza que tiene ahora Nintendo, el gran título, así como otros esperamos el GTA V, ahora estamos esperando para PlayStation el Beyond Two Souls y demás... ¿Qué están esperando los de Nintendo? Como mucho, el Bayonetta 2 y no mucha gente. Y luego, sobre todo, el Zelda Wind Waker. Es decir, otro remake. Eso, sinceramente, no es que de mucha esperanza. No es muy halagüeño. Pero espero que alguien se le encienda por fin la lucecita y diga, hey, vamos a realmente a lo que toca. Y a intentar, ya no complacer a nuestro público, sino intentar cambiar un poco y ofrecer lo que estamos ofreciendo. No lo grande, porque sé que volver a lo de antes es imposible, pero intentar tener algo de lo del pasado, porque que Nintendo se vaya a pique como hizo, por ejemplo, Sega, me parecería muy triste, sinceramente. Me emociono. Mira. Bueno, yo soy muy fan de Saint Seiya, los que me conocéis más o menos ya lo sabéis. Van a sacar ahora en 2014. Finales de este mes. Bueno, no, mentira, a finales de este mes será en este Japón. De este año, perdón. Saint Seiya Brave Soldiers. No sé si habéis visto alguna preview o algún gameplay por ahí. quería saber qué opináis, qué os parece. ¿Es necesario sacar otro Saint Seiya del mismo tipo? Yo lo veo totalmente justificado que hayan seguido manteniendo la misma temática que la anterior. De hecho, yo no hubiera cambiado nada. Hubiera cambiado los personajes, dos niveles, como hace con el FIFA de la PlayStation Vita, ¿sabes? Te sacan lo mismo cada año, le actualizan las plantillas y ya está. Yo haría lo mismo. Actualizaba las plantillas de los Caballeros Zodíacos y a vender lo mismo. Realmente han hecho eso, han añadido, bueno, usan los mismos personajes antiguos, bueno, los de siempre, no añaden los de Omega ni los de los Canvas, y han añadido alguna parte de la saga de Poseidón, pero nada más, pero el estilo de juego es diferente. Yo he estado viendo, ya vi cuando se anunció en su día alguna cinemática, porque para comentarlo con mi amigo Gref, que también le gusta mucho. Y lo que he visto es que a este juego, al igual que One Piece, le falla el tema gráfico, porque, hombre, no es que sea lo más importante, pero da un poquito de coraje ver unos personajes que están medianamente pintados en cel shading y después les plantan una armadura encima con una textura y un glow metálico y parece como si estuvieras viendo muñecos de cartón con armadura peleando, de una sensación muy extraña, como le pasa a One Piece, que los personajes parecen de plástico pero con vaquero y con tela, con texturas de tela puesta, y genera un efecto gráfico muy extraño. Yo no entiendo por qué no cogen, como han hecho con Naruto Ultimate Ninja Storm, que directamente ya tira de un cel shading puro y haces que se vea igual que la serie. A margen ya de cómo sea a la hora de nivel jugable, claro. Yo cogería la serie original, la pondría en HD, y esos son los vídeos que yo pondría en el juego. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Saint Seiya y creo que ya vale de sacar juegos de Saint Seiya porque... Efectivamente. Ya, ya con dos hemos tenido suficiente. Los están prostituyendo directamente. Mira, las cosas como son. Con dos mierdas que han sacado, ¿para qué quieres otra tercera? ¿Para qué? Eso, y luego sacan 14 de Dragon Ball y les aplaudimos. Tócate los huevos. Tampoco, no, ninguno. Ni Dragon Ball, si no hacen... más que sacar mierdas, tío. Yo quiero un Dragon Seiya. O sea, un crossover ahí. Dos cojones. Un Dragon Seiya Pitch Ruto. Bueno, yo me jugué el de Blade 3 y que se parece mucho al que van a sacar ahora. Y efectivamente, no sé si lo ha jugado, pero gráficamente es peor que mediocre. Vamos, es muy... Y ¿como GTA 5 es una intentona en todos los sentidos. No, una intentona en todos los sentidos. Pero jugué a otro que me divirtió bastante y es igual de penco. Quizá más penco, el puño de la Estrella del Norte. ¡Oh, qué grande! Sí, sí, sí. Tiene muchos paralelismos con el de Saint Seiya. Si te pones a compararlo, dices, hostia, ¿por qué uno siendo penco y el otro más penco y el más penco funciona mejor? Bueno, pues no lo sé. El de Saint Seiya, lo bueno que tiene, que yo creo que lo bueno que tiene es que arranca demasiado bien con la musiquilla, armándose la armadura y tal, te ponen los pelos de punta y luego juega el juego en un follete. Yo creo que se lo deberían tomar en serio, estilo lo que ha dicho Seth con Naruto, y hacen algo en condiciones, porque los fans estamos ahí, compramos lo que sale, pero decepción tras decepción. Muchas gracias, señores, a los invitados por estas preguntas que tanto los hacen pensar algunos, y lamentablemente vamos a continuar con el programa, lamentablemente porque está acabando. Y es que vamos a pasar a una sección que gusta mucho, porque sinceramente no sé quién la va a hacer. Estamos hablando de la cesta de Rikis o Charlie. Pues nada, Monique, gracias por la presentación. La verdad es que te las curras cada vez más. ¿A que sí? Como tú las Así listas. Que vamos a empezar, este mes viene cargadito. Empezamos muy fuerte con la edición del F1 2013, en el cual ha tenido unas puntuaciones en torno a 8 o 9 para toda la vida y por haber. El siguiente juego que nos encontramos en este mes de octubre es el NBA 2K14, uno de los grandes títulos juegos deportivos del año seguramente, por encima de ese FIFA 14. En exclusiva para la Wii U nos tendremos el Zelda Wind Waker HD, esa reedición que se ha llevado bastantes notas interesantes. Mapache lo comentó, Pokémon X o Y, ¿cuál prefieres? Digimon. Ninguno, por lo que... Pokémon pues muerto, Pokémon contento. Ahora te la compras y te juegas al que más te guste. En exclusiva para PlayStation 3 tenemos Beyond Two Souls, o Two Almas, o Dos Almas, como se conoce por aquí. Atentos a este título, que no muchos lo conocen, sale para PlayStation 3 y PlayStation Vita, se llama Dragon Crown. Un beat'em up que se ha recibido notazas por todos lados. Seguidle el ojo porque de verdad promete diversiones a raudales. En exclusiva para Wii este mes tenemos el Sonic Lost World. A ver qué tal le queda el título a Sega. Para todas las consolas habida y por haber, nos vamos a encontrar con uno de los grandes juegos que han estado esperando, sobre todo el señor Rudisi, que es el Batman Arkham Origins. También nos vamos a encontrar con la cuarta entrega del World Rally Championship. para mi amigo Lons, que no está, y para toda la vida y por haber, Battlefield 4, la reedición de ese gran título que salió hace 2 años, que para mí es mediocre, pero bueno. Y para mi amigo Robert, que sé que se va a comprar la edición coleccionista, la más guapa y había por haber, de esa gran saga que sé que es seguidor y sé Gramonde también, que es Assassin's Creed 4. Así que yo creo que este mes nos tocará rascarnos el bolsillo y algunos otra cosa. Bueno, señores, pues dejando ya la cesta de Rikis, el señor Switchal ya ha tomado nota para cuando le toque hacer él. Vamos al banquillo directamente, hombre. Se fue al banquillo. Sí, vamos, mira, a pasar colgando, Giz, que está. A la última sección, la recomendación del experto. Pues vamos a pasar a hacer pasarles un pequeño apuro a nuestros amigos Gamer Hollow y Emma Apache, ya que la tradición es que trabajen más los de fuera que los de aquí, también en Indie Podcast, y vamos a hacer que ellos pues nos recomienden alguna cosa, lo que ellos quieran, pero no hace falta que sea videojuegos, de lo que a ellos les apetezca, cine, música, un museo, yo qué sé, beber chocolate caliente, lo que ellos quieran. Así que chicos, cuando queráis, ¿qué nos recomendáis y os recomendáis al público? Yo no sé si, a ver, yo el tema de fuera, yo soy muy, para el tema de los libros soy necio, para el tema de películas muy pobre, ya lo sé, pero para el tema de anime estoy muy desenganchado. Y como estábamos hablando de videojuegos, pues vamos a hablar de videojuegos. Y recomendamos, yo por lo menos, recomiendo mucho ahora que viene Halloween, viene octubre, y al mes que viene Halloween. ¿Con J o con H? Que no con sea, J, a chaval. A lo mejor ahí en Barcelona lo tenéis diferente, yo qué sé. Sí, va con X. Recomendar a todo el mundo, que es un juego muy baratito, que está muy bien, Outlast. Ojalá pudiese jugarlo, tío. No me funciona mi PC, cabrón. Pues, Dios. Pues señores, eso por la gráfica, a mí mi consola no me pasa. La gráfica de mierda. Ah, está, pues, está en consola el juego ese, ¿eh? En Xbox, me parece. Sí. Ah, pues me lo pido. Pero puedes Xbox ver nuestros vídeos, también, si quieres. Efectivamente, y no voy a ver, no voy a jugarlo. Cago la puta. Me parece que todavía no, ¿eh? No, mentira. No sale en Xbox, sale en Play 4. No, joder. Es juego, es PC y Play 4, tío. Ahora me he acordado. Da igual, me lo voy a comprar igual. Saldrá sí, en PlayStation 4, sale en el lanzamiento de PlayStation 4. En el momento que te hagas Plus, te lo regalan. Muy bonito, me gusta. Pero en serio, ¿eh? Si tenéis la oportunidad, jugarlo. Porque la verdad es que es un juego al chapado de antigua de terror. O sea, un juego claustrofóbico que te mantiene en tensión en cada momento y que te da buenos sustos. Gracias, pues no lo pienso jugar en mi puta vida. ¿Ha salido ya una pregunta, Dani? Sí, oficialmente. Este salió hace un mes y pico. ¿Y Mapache no dice nada? ¿Qué? Perdón. ¿Recomienda algo, Mapache? Mira, yo voy a hacer una recomendación, una no recomendación, si me lo permitís. No tiene nada que ver con videojuegos, os recomiendo que os compréis una Brita. Va muy bien. Se ahorra mucho en agua, en serio. Tengo Mosi, gracias. Hostia, sí, la Brita va de puta madre. La jarra de puta madre, ahora mismo está a 19,90 euros. Es lo que con 3 filtros. ¿En dónde? Estoy ahorrando más de 50 euros al mes en agua en agua destilada. En el Leroy Merlin. Destilada. Agua destilada. Trabajas en el Leroy Merlin, ¿no, Emma? Destilada. No. ¿Trabajas allí en la sección de agua o cómo va el tema? Mejor no lo digo. La en comisión. Perdón, que estoy un poco no muy atento, pero ¿de qué coño estamos hablando? De uno de los recursos más valiosos de la madre tierra, el agua. Es una jarra que purifica el agua. Es una jarra que purifica el agua. Una jarra con filtro. Una jarra de mago de esas que luego hace desaparecer cosas y aparecen palomas. Y que te gusta mucho el agua, que te gastas mucho en agua, cómprate una. Lleva un botecito pequeño que va un cura, entonces la bendice y luego la puedes beber. Exacto, un mini cura. Te viene bien, por ejemplo, si te pasa lo que abierto hasta el amanecer, ¿no? Y oye. Por ejemplo. Y luego, mi no recomendación es no ponerse calzoncillos, gracias. ¡A lo comando! No recomiendas no ponerse calzoncillos, ¿no? Te pones una falda escocesa y ya va listo. ¿Qué falda escocesa? En bolas todo el día. No, me refiero a que os pongáis calzoncillos. Una doble negación es una positividad. Yo llevo de Esparta, ¿eso vale? ¿O? Como me vienen a deshora, solo cumplo en primer no. Yo llevo cinturón de castidad. Sí, tus cojones, más quisieras tú, chaval. Mira, según cuenta la leyenda. Tienes la leyenda de la lata follado, cabrón. Pero vamos, Moniki, tíos también, ¿sabes? A Moniki siempre lleva el condón puesto, así que ahora mismo vamos, para matar. ¡Marranote! Bueno, pues después de las recomendaciones de tanto Emma Hollow como Emma Hollow. De Emma Hollow. Mira, cuando nos juntamos somos Emma Hollow. ¡Qué porno! Después de la recomendación de Emma Hollow, nosotros lamentablemente sí vamos a tener que cerrar el programa. ¡Menos mal! Ha sido un placer enorme tenerlos esta noche con nosotros, tanto zumbados como invitados, como vosotros los oyentes que hacéis que esto sea grande y esto pueda continuar. Y nada, simplemente despedirnos, esperar que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros grabando. Y nada, dos semanitas y volvemos otra vez a la carga. Así que nos despedimos ya de los colaboradores habituales y los invitados, empezando, como no, con el señor Ruedizzi. Un abrazo muy fuerte, tío, y nos vemos en dos semanitas. ¡Hasta luego! De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Nos vemos en dos semanas. Normalmente me preocupo si sale un buen programa para los oyentes, pero como este me lo he pasado muy bien, ya veremos qué sale. Espero que ellos se lo pasen tan bien como yo hoy, porque disfrutan muchísimo. Y a ver si ya por fin un día estamos todos, que casi, pero no. ¡Pues te jodes y bailas! Señor Ricky Snide, también un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en dos semanitas. ¡Hasta luego! Pues catacroker. Pues nada, chicos, ya quedan 10 días para que salga ese Dragon Cloud, que se va a ir para PlayStation Vita de cabeza, y lo sigo diciendo, queda un mes para el GOTY de este año, Call of Duty Ghost. ¡Cuánto cabrón! Señor José Jabalí, alias La Cerda, un abrazo también muy fuerte, figura, cuídese mucho y nos vemos en poco. ¡Hasta luego! La luna de miel besa tu corazón. Pues hasta luego, hoy un programón, una fiestecica buena. Y nada, que se me ha hecho, aunque hemos estado un par de horicas, pero se me ha hecho muy corto, así que nada, deseando volver a grabar. Un abrazo a todos y hasta próxima semana. Inmenso. Robert Blázquez, un abrazo también muy fuerte, figura, y a ti seguramente te veo en breves. Hasta luego. ¿Qué polla pasa aquí? Pues sí, ahora nos echaremos unos tiricos seguramente. Y bueno, un placer estar hoy, porque la verdad es que ha sido un programa de los guapos, con pelea, con un montón de información, invitados los vuelos. Así que espero que el de aquí a dos semanas sea igual o mejor. Dicen, echaremos unos tiricos y luego un Borderlands 2. Seth Gramonde, también un abrazo muy muy fuerte, colega. Cuídate mucho y nos vemos en dos semanitas. Hasta luego. Porque la realidad no está bien. Nos vemos en dos semanas. Ha merecido la pena coser a hostia a mi torre. Me lo he pasado muy bien y bueno, lo dicho, ya nos vemos. ¡Prim, pom, prim! Sir Chal, también un abrazo, el nuevo del grupo, pero no lo parece. Con la caña que está dando, madre mía, si es que nos tiene a todos finicos. Cuídate, chaval, hasta la semana que viene. A mí se me hacen los recaos. Bueno, yo que sí que hasta la semana que viene, te voy a decir que hasta dentro de dos, pero bueno, a ti te veré en breve. Nos vemos en cinco minutos. Efectivamente. Y solo quiero decir que os vais a cagar. ¡Muy bien! Y ya nos despedimos de nuestros invitados, tanto en Mapache como Gamer Hollow en Mapache. Un abrazo muy fuerte, pareja de dos, y nos vemos, espero que en alguna otra ocasión. Cuidarse mucho, hasta luego. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. Muchas gracias, ha sido un honor poder estar aquí con vosotros, nos lo hemos pasado súper bien. Creo que hablo por los dos. Sí, por los dos. Y ya os digo, encantado de estar aquí, esperamos volver a estar muy pronto con vosotros, a pasárnoslo igual o mejor de bien como nos lo hemos pasado hoy. Y seguid así que sois unos cracks. Exacto. En dos semanas volvemos a grabar, así que si queréis. Nosotros ya sabéis, sí, que... Sí, vamos a cambiar de server y eso para que no entréis, pero bueno, ya... Server falso, 1, 2, 3. Server falso, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Efectivamente, ¿y yo qué pasa? ya está lo que hay. Server falso está, oye. Bueno, chicos. Muchísimas gracias. Encantado sobre todo, y ya sabéis, cuando queráis, aquí estamos. Hace años que no estoy ante un artista como usted. Pues un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. De nuevo, gracias por seguirnos otro programa más, otro indie podcast más, y esperemos que teneros contentos para que de aquí dos semanas volváis a escucharnos con toda la ilusión. Así que no dejéis de sintonizarnos, de escucharnos, de pasarlos bien con nosotros, y recordad una vez más que esto es el Indie Podcast, el programa de los juegos de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues muy animado porque tenemos aquí unos cuantos invitados que parece que van a dar mucha guerra. Mierda. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué estás viendo? ¿Fantasía de Disney o qué? No sé realmente qué ha sido. No, mi móvil está en silencio. No sé de dónde sale este sonido. Bueno, da igual, tengo un fantasma en el teléfono. Es una... Ray, es uno de los grandes. Vale, voy a empezar. Este SteamOS es un nuevo modelo de sistema operativo muy enfocado al tema de juegos y jugones, ¿no? Perdona, el que está rebañando el plato como si no hubiera mañana en tu casa. Es impresionante. Yo se lo iba a decir luego. Joder. ¿Están haciendo una tortilla o qué pasa? Tortilla. Pero que dile que hay comida de sobra, que no se acaba el mundo ni nada. Y han añadido alguna parte de la saga de Poseidón. Pero nada más, pero el estilo de juego diferente. Es diferente. Ese es el negro. O sea, vaya tela. Quiero un micro. No se ha notado, favor, no se ha notado nada. Y ahora dices, sale para PS4 y tienes que decirlo así. Esta semana os voy a recomendar una canción que se va a gustar. Se llama Can't Together, la canta Goldfish. Amo, Nicky la va a poner así. Oh yeah, oh sí. Programa no salió, nos vamos a ir. Ten cuidado, en 2 semanas volvemos a venir. Goldfish.